Aunque el lío ahí con esto, bueno, yo acabo de revisar la página de ustedes y básicamente lo que encontré fue links como a temas gruesos, es decir, impresora 3D, Facebook. Ah, perfecto, no, listo. Yo, porque sí, yo solamente había conocido como la página. Sí, no, la otra vez. Cuando a mí, que no me entendí. Sí, más. Listo, perfecto. No, pero pues maravilloso. Ustedes tienen ese medio de comunicación y gracias a eso nos conocimos. Eso es lo importante. La cosa funcionó. Bueno, pues igual entonces un gusto. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien. Ah, bueno, bien. Pues comencemos los que estamos. Somos los que estamos y somos los que somos, ¿sí o no? Entonces todo bien. Bueno, entonces un gusto estar en la sede de Hackbo. Un gusto para nosotros, el Movimiento Ser Digital. Muchas gracias por la invitación, maravilloso conocerlos. Voy a saludar aquí para que... Claro, listo. También un gusto conocer al colectivo de Bobo Hack. Muy parecido, uno podría equivocarse, pero hay que aprender a que no es así. Sí, listo, maravilloso. Entonces, como la cosa es de afán y tenemos apenas unos minuticos para que nos cuenten algo, entonces la idea es que invitamos al colectivo de Bogotá para que nos enseñara algo de impresoras 3D y bueno, tenemos vía libre, por favor, cuéntenos toda la historia que quieran contarnos. Sí, pueden acercarse para que también aquí quede grabadito, chévere. Acérquense, que no hay lío. Vale, entonces... Mientras llega gente acá. Oh. Listo, continuamos. Listo, mucho gusto a todos. Nosotros somos Bobo Hack desde hace varios años. Inicialmente nos reuníamos por las tardes en la casa de Víctor o en mi casa. A cacharrear y aprender de tecnología y hace como 2 años trajimos una impresora 3D. Víctor arrancó a armarla, no sé qué, y ahí fuimos aprendiendo, digamos, cómo armar la cosa, cómo hacerla. Y yo creo que cuando terminamos de armar esa impresora 3D fue como que dijimos, esto nos gusta mucho y queremos como vivir de esto y de aprender. Esa máquina que armamos, la primera máquina, es una máquina que se llama RepRap y es una máquina que se diseñó para que ella misma pueda reproducir sus piezas y todo en el ámbito de compartir, ¿sí? Yo armo mi máquina y yo imprimo unas piezas y se las doy a usted y usted arma una máquina y imprime piezas y que todos en últimas tengamos la posibilidad de crear cosas y fue como esa magia de crear uno sus propias cosas y digamos no tener que comprar tanto y que hacer tanto y aprendiendo mucho de este mundo del open source hardware, que es máquinas open source, ya no solo software. Uno conoce el software, pero nunca se imagina que pueda haber un portátil open source, un teléfono open source, o una silla open source, ¿sí? Uno de pronto una silla de un diseñador y cuesta hartísimo, pero hay mucho del diseño, de la cosa. Y si yo llego y copio de eso, de pronto me demandan. Pero nosotros creemos y vivimos de compartir lo que hacemos para darle la posibilidad a otros de que nos mejoren los productos y nos enseñen cosas también. Entonces todo lo que hacemos lo hacemos open source, los planos son gratis, abiertos y damos mucha asesoría abierta, gratis. El que quiera ir a Bogotá, que quiere que hacer que esta mesa tuitee cada vez que yo pongo un vaso encima, pues miramos cómo se hace esa vaina y vemos los sensores y vemos las conexiones y el Arduino, cómo se programa y ¿por qué? Porque creemos que entre más seamos, más fácil va a ser hacer cosas y más fácil y más progreso va a haber. Y si todos estamos en esta misma onda de compartir, yo tengo esta cosa que yo hice y Víctor la replicó, pero la mejoró un poquito. Yo le regalo este diseño y él me regala esa mejora y usted se copia y puede que no haga nada, pero a mí no me importa mucho. porque la tendencia es a producción local. Yo creo que ese paradigma de que para yo ser grande tengo que ir y mandar a producir allá una cosa y transportar, y todo eso es muy ineficiente, muy improductivo, y se está cagando el planeta. ¿Cierto? Yo tengo que mandar un avión gigante con no sé cuántas máquinas, cuando la tecnología nos permite ahora, yo en nuestro garaje, que es más chiquito que esto, ¿sí?, hacer máquinas, imprimir cosas, descargar cosas y imprimirlas, coger un Arduino, coger un serrucho, coger una cosa. Con máquinas muy sencillas podemos hacer vainas. Maravilloso. Y vender localmente, que no requiere tanto de transporte, tanto de fábricas, tanto de... ¿Ustedes son profesionales en algún área, me imagino? Sí, yo soy ingeniero electrónico, Juan Pablo, Dupa, digo yo que es el nombre hacker. Ah, bien, bien. Ya si me lo encuentro por ahí, ya sé que con quién me meto. Sí, soy Popote, es Dupa. Ah, bien, vale. Así nos decimos el uno al otro y así nos conocemos mis amigos. ¿Sí? Vale, maravilloso. Por ende, más que... ¿Cómo es? ¿Dupa y? Popote. Popote, vale. Uh-huh. Se me perdió el hilo. Iba a hablar de, bueno, con respecto a la impresión 3D como tal. Uh-huh. El desarrollo es diario. Uh-huh. Hoy en día se encuentran millones de versiones y cosas que se han hecho desde, creo yo, desde esa primera máquina que salió, que es la RepRap o Replicator, o bueno, la que se reproduce automáticamente, de Joseph Prusa. Joseph Prusa, pues, es un gringo que hizo esto, este proyecto. Pues va mucho más adelante. ¿Y cuál es el objetivo de Bogohack más allá de estar distribuyendo kits o cosas de esas? Y es como lo dijo Juan Pablo, que empecemos a construir. Estamos absolutamente convencidos que el desarrollo se hace entre un grupo, entre una sociedad y entre dos manes, que simplemente nos parece una chingada de un par de personas. Entonces, de nuevo, pues una invitación abierta, siempre llega gente mirando cosas que pueden hacer, que se les ocurren. El hecho de ir y mirar una impresora y de ver cómo son, o sea, la electrónica está allá afuera, los cables están afuera, el motorcito, todo se ve cómo está funcionando y es muy asequible desde que uno ve la máquina hasta que mira el proceso en 10 minutos de cómo sale un objeto desde el computador hasta el final. Entonces, todo esto queriendo decir que es una cosa muy asequible, hay que ser ingeniero, hay que ser... es tener una buena idea. Sí, eso iba a preguntar, ¿está al alcance de los conocimientos del común o tiene que ser un conocimiento avanzado en algo? Creemos también que cualquier tipo de conocimiento es alcanzable por todos. Si uno le explica... Pero, por ejemplo, si yo no tengo 4 semestres de electrónica, ¿puedo hacerlo? Sí. Cada vez es más fácil, digamos, sí. que hay cosas que usted va a hacer, pero nosotros sí, y si somos amigos, todo bien. Ah, ok. Es la cosa. Entonces, nosotros tampoco sabemos diseño, pero un diseñador va y nosotros le podemos ayudar a hacer su máquina. Claro. Y él nos puede regalar el diseño. Entonces, es como nos ayudamos unos a otros haciendo las cosas. Yo estaba recordando, yo empecé a estudiar ingeniería eléctrica, sí, hace muchos años, bueno, no tan, hace años, y programar un microcontrolador y hacer como las cosas era un compleque. Ya. Ahora programar un Arduino es meterle un cable y poner download. Ah, ¿sí? Bien. Es muy fácil, se ha vuelto muy fácil, digamos, hacer la electrónica, porque ya se han emergido esos como bloques, eso es lo que nosotros llamamos building blocks, como bloques de construcción. Perfecto. Que cada vez son más complejos. Antes los bloques de construcción eran resistencias, condensadores, microcontroladores. Muy de base. Sí, ahora son Arduinos, ¿sí? O impresoras. Ya es ensamblar, ¿sí? Y ya, listo. Digamos, yo puedo tener una impresora y eso es casi que un bloque. Sí, entonces voy a hacer, no sé, un computador open source. Uh-huh. Las carcasas las imprimo. Okay. Las teclas también. Uh-huh. Le meto, en vez de un Arduino, no sé si conocen, ahora hay unos que se llaman sistemas con Linux embebido, que se llaman Raspberry, por ejemplo, uh-huh, o BeagleBoard, o bueno. Ahorita estábamos en el taller jugando con un Raspberry y esa cosa es una tarjeta así de grande, la conecta uno por HDMI, uh-huh, y tiene Linux, o sea, un sistema operativo como estos. Okay, ¿sí? Sí. Uh-huh. Gráfico, todo. Entonces tengo, imprimo las partes, meto mi Raspberry, le saco otro par de puertos con otro par de módulos y es importante. Y eso vale 60 mil pesos. Eso pregunta ahí con eso, ¿eso no lo hace uno dependiente de unas fábricas y de una cantidad de procesos industriales? No, todos los planos están en la venta. Es open source, ¿sí? O sea, usted puede bajar los planos, ir acá a la novena y quémeme esta tarjeta. Y compra este chip, uh-huh. Y compra esto. Pero por ejemplo, en el caso de que ya viene el sistema Linux embebido y muchos de esos chips, no hay que importarlo. No, no, hay que... no es open source, usted lo descarga, download. Bueno, sí. Si usted no sabe, uh-huh. Perdón, eventualmente uh-huh. Hay cosas que uno no produce. Okay. En Colombia no producimos microchips. Correcto. Sí, uh-huh. Entonces hasta allá no podemos llegar por ahora. Uh-huh. Sería buenísimo que llegáramos hasta allá. Esto requiere pasos todavía muy grandes. Uh-huh. ¿De qué? De formar una comunidad grande, muchas personas que queramos hacer un desarrollo como una fábrica de microchips. Uh-huh. O sea, es posible, o sea, estamos metidos en este cuento porque creemos que todo eso es posible. O sea, entonces, en este momento llegamos hasta donde podemos. Ok, el microchip toca comprarlo en Japón o en China. ¿Cómo hacemos? Uh-huh. O sea, por ahora no podemos llegar hasta allá, pero de ahí para arriba podemos construir lo que queramos. Es, sí, yo podría hacer una máquina de microchips. Uh-huh. ¿Sí? Eso no es tan, digamos, si yo de verdad estudio la cosa, yo podría, porque el, digamos que los diseños están abiertos, yo podría hacer sus propios microchips, pero... Permiso, ya vuelvo. Ok, listo. Ya vuelvo, yo vuelvo para... Tranquilo. Pero es igual que yo ponerme a hacer las resistencias, o ponerme a cortar un árbol para hacer la mesa, ¿sí? Entonces yo tengo que decidir qué hago y desde dónde lo hago. Sí, yo podría ir a un bosque y empezar a tallar un árbol y venir y hacer la mesa, o yo puedo ir y comprar el MDF y el aglomerado y hacerlo. Entonces okay. Un chip es muy barato, un chip vale, digamos un microcontrolador le vale 5 mil pesos, 20 mil máximo. Sí, sí, están haciendo. Y con eso yo ya puedo hacer un robot. Listo, y en ese sentido, ¿qué tan fácil es conseguir una impresora 3D? ¿Se mandan a importar o se puede hacer nacionalmente? ¿O qué tan costo tiene? Con el mismo, digamos que con la misma idiosincrasia de que todo el mundo construya, que el movimiento fue gestado de esa manera, uh-huh. Nosotros lo que hacemos es, bueno, depende, hay mucha gente que quiere las cosas a diferente nivel. Uh-huh. Yo quiero, llega una empresa mediana o pequeña, ellos uh-huh. No quieren aprender a hacer una impresora. Ellos quieren una impresora para generar algo. Okay. Entonces, a ellos se les da su impresora. Ah, yeah. O sea, un grupo o alguien particular. No, yo la quiero armar, pero no tengo ni idea, entonces necesitaré un poquito de ayuda. Okay, entonces, aquí están las partes y venga Bogotá y la arma con nosotros y nosotros la ayudamos. Ah, okay. O coja su caja, que eso es un poco de fierros, si se ven a primera vista. Sí, me imagino. Muchos conseguidos acá, otros toca traerlos porque uh-huh. No los hacen acá. Sin embargo, siempre buscamos saber cómo conseguir hacerlos nosotros o que alguien acá lo haga en nuestro entorno. Okay. ¿Sí? Uh-huh. Y coja su caja, coja su manual de instrucciones uh-huh. Y avisa cómo le va. Sí, sí, sí. Tal cual. Es una, para mí es como la evolución natural, ¿no entiendes? Arrancó, digamos, la primera impresora, una se llamaba Darwin, y Darwin imprimió Mendel, y Mendel imprimió a Prusa, y Prusa, después de Prusa salió Mosaic, y Mosaic 2, pero por otra rama empezó a salir las de MakerBot, que eran en cajitas, y nosotros estamos, digamos, cogiendo esas y modificándolas, porque si se nos daña una pieza, nosotros imprimimos una pieza y uno entra a un foro, esta pieza se daña mucho y un man le dice, imprima esta otra, y van mutando y van cambiando, tanto que ya la Bogotá que saldrá por ahí a mediados de este año máximo. Sí. Una impresora, propia, basado en todo ese conocimiento que hemos aprendido de ver todas esas impresoras, y eso, digamos, no es como por alardear que tenemos una impresora, que no sé qué, sino es para decirles que cualquiera puede tener, digamos, su propia impresora, porque si usted puede imprimir piezas, puede hacer ensayos, puede hacer cosas, todo está abierto, es como algo que cada vez va abriendo más posibilidades y se va Excelente. Estaban hablando de unos temas que al menos para mí también son nuevos, y es Make It Boot, RepRap y otras. Entiendo que hay como varias series o tipos o familias de impresoras. No sé si nos cuentan un poquito. Hay un, por ejemplo, alguien que documentó bastante bien esto, es pues un wiki, es una organización española que se llama Clone Wars, la guerra de los clones. Llaman clones a todas esas impresoras que han salido de esa Darwin. ¿Sí? Darwin fue la primera. Darwin fue la primera. Yo creo que ahí debe haber mínimo 40 impresoras. Las empresas 3D vienen desde hace 50 años. Sí. Lo que pasa es que eran caras y complicadas y grandes. Sí, es la misma historia. Y ahorita digamos que la manufactura y las cosas se han vuelto más fáciles. Arrancó estas open source, el proyecto RepRap, open source. Pero por otro lado, Hewlett Packard ya está haciendo la suya, no sé quién ya está haciendo, todo el mundo está como... pero digamos que dentro de estas open source, que tiene la ventaja y es que se pueden clonar, y al clonar hay mutaciones, y las mutaciones es lo que llevan al progreso, porque son las que corrigen errores. Entonces, poder yo hacer copias de eso hace que vayan evolucionando, igual que cuando uno ve esos arbolitos de las especies que, sí, que el reptil, salen por acá los pájaros y por acá estos otros. Perfecto. ¿Sí? Un árbol genealógico de impresiones. Un árbol genealógico, ahí está. Está el árbol genealógico. Y se van abriendo. Y yo lo dije ahorita muy rápido, ¿sí? Darwin, Mendel, sí, pero ese es un camino. Darwin, Mendel, cruza Tin, y en algún momento se abrió para Mosal. Sí, después salió otra que es la EL. Y ahorita hay unas de tres ejes así, y ahorita están saliendo unas con una resina líquida, como que están empezando a... Bueno, iba precisamente a eso, ir a los usos y las aplicaciones, porque por el lado, por ejemplo, entiendo que existen impresoras para aplicaciones menos que micro, casi nanométricas, y por otro lado impresoras gigantes para hacer edificios. Eso por un lado. Hola, ¿qué tal? Hola. Y lo otro era que sé que existen también diferentes metodologías. Entonces, por ejemplo, existe impresora con un solo material, existen mezclas de dos y tres materiales. O sea, me imagino que esas familias de las que han hablado son para esos tipos y usos. Las familias principalmente de las open source, unos modifican su arquitectura como tal, porque hacen una cosa mejor que otros, en una evolución natural, hacer algo mejor. Unas trabajan con un material mejor que otra, principalmente PLA o ABS, ABS siendo un plástico, un polímero común y corriente, y PLA siendo un derivado del maíz, un producto totalmente biodegradable. Sí. La técnica de impresión 3D se basa en la construcción de materiales por medio de capas, principalmente. Okay. ¿Cómo lo hago? Hay muchas formas de hacerlo. Sí. Por extrusión es una, que son estas impresoras. Hay otras que es por medio de resinas fotosensibles. Sí. Hay otra que es por medio de fundición de polvos. Ajá. ¿Sí? Y hay tres o cuatro técnicas más que van desde construir desde acero, metal, materiales muy resistentes, hasta los polímeros que tenemos, o hasta chocolate. Hay impresoras de chocolate para pasteleros. Ok. ¿Sí? Todas las tecnologías tienen sus plus y sus menos. Sí. Obviamente fundir en polvo de acero o de metal, los costos son elevadísimos. ¿Sí? Y esa es una pregunta. Por ejemplo, ¿se pueden mezclar diferentes tipos de materiales? Porque estamos hablando de fundir, lo que estamos hablando de 1200 grados centígrados, y al mismo tiempo estamos de plástico que a esa altura estaría vaporizado. Por eso las impresoras de ese tipo de materiales son para esos materiales. Ajá, son exclusivas. Exacto. Entonces, las impresoras, digamos que la tecnología se basa en el mismo principio, pero la impresión 3D tiene muchísimas sabores, por así decirlo. Okay. Y todavía sigue habiendo pedazos totalmente inasequibles. O sea, fundir, por ejemplo, la última empresa que compró, bueno, no me acuerdo, creo que General Electric, compró una empresa de impresión 3D que ahora les va a hacer las piezas para las turbinas. Okay. Pero esas son unas aleaciones supremamente especiales que no, pues todavía no hemos llegado a imprimirlo en la casa, ¿no? Como hacer una microturbina para andar. Sin embargo, o sea, hay diferentes materiales, la experimentación es diaria, ¿sí? Y llega uno a diferentes polímeros de diferentes resistencias, por ahora. Otros materiales como arena, hay una impresora 3D que es solar, Entonces enfoca su rayo de sol en el desierto y funde arena. Y van dejando capas de arena y hacen unas cosas maravillosas, súper bonitas. Y bueno, los materiales cada vez se van ampliando, solo que hay técnicas más costosas que otras, ¿no? Pero bueno, la idea, cada vez se están cogiendo más materiales en el open source. Hay impresoras, como usted decía, desde células, ya imprimen un riñón, imprimen, no sé qué, o imprimen una casa. Yo creo que digamos, el siguiente paso que va a ser el gran cambio para mí es cuando yo pueda, digamos, imprimir al nivel de moléculas y armar cualquier material que yo quisiera. Y ahorita podemos manejar unas, digamos, con dos materiales. Una impresora tiene dos extrusores, uno imprime un material que se disuelve, el otro no, y yo puedo hacer, digamos, ya piezas muy exóticas con piezas adentro. Ah, ok. Entonces, una esfera dentro de otra esfera. Ya podría ser un aparato funcional. Una balinera, digamos. Yo puedo hacer una balinera, que nosotros ahorita no estamos en la posibilidad de hacer una balinera. Pero a lo que iba es que esto va a ir avanzando y avanzando y avanzando cada vez más. Y yo creo realmente que el comercio se va a ir hacia comprar los diseños. Sí, el iTunes no me va a vender a mí MP3, sino me va a vender diseños y yo voy a imprimir floreros o voy a imprimir ceniceros o voy a imprimir... Bueno, exactamente se llama la otra pregunta, porque lo que yo sabía era que buena parte de la demora de la impresora 3D en llegar a nuestra cotidianidad es que la dificultad de crear los archivos para ser compartidos y que no había suficiente, al menos en nuestro medio, personas dedicadas a eso. ¿Cómo estamos de personas que hagan archivos para impresión 3D? Eso avanza muy rápido. Hay muchas comunidades online. Hay una que se llama Thingiverse, el universo de las cosas, donde hay de todo. Yo le imprimí un llaverito, un llaverito porque se me rompió y entonces llegué y y en 5 minutos yo tenía un llaverito. El Playboy pude haber escogido cualquier cosa porque hay de todo. ¿Sí? Y fue fácil, digamos, hacer esto. Y tan avanzada, digamos, está la cosa que el Pirate Bay ya tiene una sección para eso específicamente, ¿no? Sí, es cierto. Y las empresas ya están preocupadas y Warhammer ya está demandando y mandando que quiten los modelos de sus dwarfs y de sus cosos y sí, ya están, digamos, conflictos de patentes. Yo entendía y ya se empezó a preocupar de lo avanzado que está este tema. Exactamente, que en su página también hay una sección dedicada a escáneres para hacer planos 3D, ¿no? Sí. ¿Cómo está eso? Pues nosotros, viendo las capacidades de la impresión, también por ahí vimos movimientos de escáneres. Y la idea al final de cuentas, bueno, si podemos producirlo, pues hagamos el paso de reproducirlo. Entonces, hagamos una máquina donde yo escaneo cualquier objeto, pongo ahí mi vaso, el vaso del vecino que me gustó, lo pongo en la máquina, lo escaneo. No, yo lo quiero más grande, más ancho y con mi nombre. Y lo escribo. ¿Pero puedo escanear un objeto sólido con mi estructura interna compleja? ¿O hasta dónde van esos escáneres? ¿Cuál es la capacidad? Externo. ¿Únicamente externo? Sí, estructura externa. Ah, ok. Hasta ahora, ¿sí? Okay. Ese, como tal... ¿Cuál es el mecanismo? ¿Luz? Es un láser que va mirando... En realidad, explicarlo es sencillo. Es un láser con una incidencia de 45 grados. Cuando yo tengo una superficie definida, pues el láser pinta una línea definida. Cuando yo le pongo un objeto en la mitad de ese fondo definido, se desplaza la línea. Y con eso, una geometría muy sencilla, en cuanto se desplaza esa línea, yo puedo determinar qué tan profundo está ese punto. Es con una cámara, una cámara de un procesamiento de imágenes. Entonces yo cojo todas esas líneas. Muy parecido a los principios de holografía, ¿no? O sea, no sé si han visto que holografía como que tienen un, digamos, una imagen base. Sí. Y mirando qué tanto se diferencia la nueva imagen de esa imagen base, entonces saben cuáles son los ángulos de lo que está ahí. Tal cual. La diferencia de esa luz es lo que al final, y dado línea por línea, muestreos hacia abajo, me da una superficie total. ¿Sí? Después la roto, escaneo, extrapolo los puntos en común y ya tengo el objeto 3D. Es el proceso. Esto es, digamos, una tecnología que nosotros hicimos. Uh-huh. Hicimos, ¿por qué? Porque Víctor vendió un escáner que no teníamos, no sabemos cómo hacerlo. Se metió en la grande. Y ya, bueno, que en un día tenemos que entregar un escáner 3D. Qué madre, entonces ahí nos pusimos tú y... ¿Salió? Y no, pero yo lo hubiera echado por la ventana, o sea... ¿Y salió? Y, no, porque nos consignaron. Si me hubieran consignado, si yo hubiera echado por la ventana, pero... Nos consignaron, entonces tocaba armar el coso. Pero digamos, ahorita, a lo que iba es que nosotros lo armamos con un láser y una cámara, y inicialmente era un cartón doblado. Sí, después cuando ya lo entregamos el último, era madera, bonito... la cosa, pero inicialmente fue un láser con un cartón y una cámara web. Uh-huh. Pero si uno tiene un Kinect, digamos, o una cámara de esas del PlayStation 3, o yo puedo, esas cámaras detectan pixel uh-huh. distancias, y yo con eso puedo hacer también escáner muy fácil. Uh-huh. Y un iPhone también tiene una aplicación que le toma 3 fotos a uno como con el flash ta. Uh-huh. Y también puedes armar muy rápidamente un contorno 3D. Uh-huh. Entonces es fácil, digamos, hacer una figura 3D, y el software que hay ya para armar una figura 3D es muy fácil. Uh-huh. Nosotros hemos hecho, digamos, tomamos una foto, uno coge la foto y la recorta así, y rápidamente puede armar un sólido, ¿sí? Uh-huh. Extrapolando muy fácil con unas herramientas de diseño, el Google SketchUp, no sé si lo han visto. Volviendo a la pregunta de qué tan fácil es diseñar, uh-huh. en el momento, todos sabemos que en YouTube uno aprende a hacer ahora casi de todo por ahí. Uh-huh. ¿Sí? Okay. No es raro, oiga, cómo se pega esta vaina en YouTube. ¿Sí? Claro. Es lo natural hoy en día. Uh-huh. Pues bueno, por ejemplo, nos pasa por la labor de día a día, que es modelar en 3D. Oiga, necesito unos balones de fútbol americano uh-huh. en plástico. Uh-huh. Entonces, ¿qué modelo es? Ahora, pues no voy a llamar a que me pagara un diseñador, quién sabe cuánto, por un balón de fútbol americano, pongo YouTube, modelo fútbol americano. ¿Sí? Ah, ok, con una esfera le estiro, no sé qué. ¿Sí? Uh-huh. Yo no puedo aprender, la curva no es tan larga. Y en cuanto al software que se necesita para eso, hoy en día ya hay gratuitos por montones. ¿Sí? Okay. AutoCAD. Siendo una de las empresas más tradicionales en este aspecto, que todo es con licencias y vale millones, sacó un modelador gratis, un 2D, se llama. Uh-huh. Mirando, y ya se asoció con una empresa porque saben que el futuro es este. Y hay otro que se llama Blender, que es famosísimo. Bueno, sí. El SketchUp de Google, bueno, esos tres principalmente. Con esos uno puede hacer, yo creo que lo que se le da. Y Adobe ya tiene como unas redes sociales, unas páginas. Ah, o sea, ya hay modeladores online, ni siquiera. Yo tengo que bajar el software, sino uh-huh. allá arriba yo puedo hacer las cosas. Bien, uh-huh. perfecto. Y ustedes ya tienen la posibilidad de vender y todo esto, más o menos por saber cómo está el mercado, o más bien, ¿qué tanto pedido hay en nuestra sociedad colombiana mensualmente? ¿Cuántos pedidos les hacen de una impresora? Nosotros no somos los únicos vendedores, entonces... hablar de 2 impresoras al mes para nosotros es normal, uh-huh. pero todavía está la mentalidad que eso hay que traerla. Okay. ¿Sí? Uh-huh. Entonces empezamos como una empresa muy muy pequeña y todavía lo somos, uh-huh. ¿sí? Estamos en gestación. Sí. Entonces hablar que nuestra distribución es la distribución colombiana o latinoamericana, eso es muy lejos. No, pero igual uno puede saber cuántas impresoras se están vendiendo mensualmente, como hacer un estimado, ¿no? Más bien, uh-huh. ¿Qué tan rápido se están llenando nuestros hogares de impresoras? ¿Como lento todavía? Tal vez latinoamericano todavía muy lento, porque se está conociendo. Uh-huh. Pero estamos hablando que en Estados Unidos el año pasado Open Source, una sola empresa, vendió 11.000 impresoras 3D. Bastante. Que uh-huh. es la MakerBot Industries, vendió 11.000. Uh-huh. Y MakerGear no sacó los datos, pero hablando en foros, más o menos, ellos debieron haber vendido por ahí unos 9.000 o 10.000. Que son la empresa que lo hacen absolutamente Open Source. Los otros ya se están cerrando a una compañía normal, digámoslo normal, entre comillas, actual, uh-huh. ¿sí? Pero mire cómo se puede seguir compitiendo. Uh-huh. Ya es un mercado de $1 billón. Eso okay. es increíble la cantidad de dinero que uh-huh. es. El mercado de impresión, impresoras, impresión 3D. Y en ese sentido, si yo quiero tener una impresora en mi casa, ¿cuánto tengo que desembolsar? Más o menos. más o menos entre 1000. Depende de si lo hago yo, depende de si la compro hecha. Entre 1000 y 1500 dólares. Hay muchas modalidades. Uno entra en la página y en la página dice $800. Pues tráigala. No, es que mi tío viene. Ah, bueno, listo. Si le salió más barato. Claro. ¿Sí? Si yo le importo y pago IVA, impuestos y eso, estamos hablando de $1200. Una caja entera con todo lo necesario para estar marcado. ¿Cuánto es la moto Plus? La Plus nosotros la vendemos a 2 millones. El kit. A 2 millones de pesos nosotros vendemos la más barata. Y la más cara. 6 millones y medio. La vamos a la. Con dos exclusores, eso vale 6 millones. Y esa es la pregunta. Entonces, ¿son muy diferentes las cosas que se puede hacer con una y otra? O sea, ¿con una de 2 millones uno puede estar satisfecho? O... Sí, completamente, 100%. ¿Tiene para divertirse todo el año? Sí. Todo el año. Pues ahí vamos. ¿Cuánto? Sí. Dos años, yo todavía no me canso. Se hipnotiza unas sí, horas. Sí, sí. Y claro. Y la maquinita. Preguntas, por favor. Ustedes. Me imagino que tendrán muchas. ¿Qué material es este? Esto es un plástico de maíz fosforescente. Esto es fosforescente. Se le hacen así. Se está cargado, ¿sí? No sé por qué, como imprimió hace 10 minutos, antesito de llegar, lo imprimí. Pero este es, pues, por ejemplo. Esa es la otra pregunta. Esto es más biodegradable. Si ¿amigable con el medio ambiente? Amigable con el medio ambiente. Esto se deshace, si yo lo pongo en la tierra, un plástico normal dura 1000 años, este dura unos 100, pero si yo lo le caliento, si le hago un procedimiento, se biodegrada. Instantáneamente. Es cuestión de temperatura. Digamos, uno lo mete en un sistema de compostaje con calor y eso se deshace. Se degrada. ¿Y resistencia, por ejemplo, si yo necesito someter el material a...? Esto es flexible y es resistente. Nosotros manejamos dos plásticos. Este de maíz es digamos menos flexible. Menos flexible que la ABS, sí, la ABS es más flexible. Pero resiste más presión. Pero hablemos que estas máquinas están moviendo, no sé, pues yo puedo mover con una máquina de estas unos cuantos kilos y todas sus estructuras de plástico. Ok. Ahora, si yo me quiero hacer más grande y hacer estructuras que aguanten más según mi diseño, pues seguro puedo. O sea, puedo hacer sillas, podría, si tengo una impresora suficiente, sillas, mesas, muebles y todo. O sea, esa es una pregunta, ¿hasta qué tamaño? Nosotros manejamos aproximadamente 50 centímetros, píntese un bloque de 50 centímetros, que siempre es un bloque, ¿sí? Eso podría ser la máquina más grande que hay hoy en día en desarrollo abierto, ¿sí? Como estaba hablando ahorita, hay impresoras que imprimen casas. Es muy fácil hacer cosas que les hago. Entonces usted puede hacer piezas de 25 por 25 que ensamblen estilo negro y yo puedo armar cosas más grandes, muy modulares. Lo que yo les iba de la pregunta pasada, uno escoge qué relleno le mete a esto. Entonces yo puedo meterle hexágonos o puedo meterle cuadraditos y escoge qué tamaño son ese relleno. Si ven ahí, no, los que están pintados. Sí, yo escojo, digamos, unos hexágonos que me dan harta resistencia. Pero entre más chiquitos sean los hexágonos, yo puedo hacer más resistencia. O puedo hacerlo totalmente relleno que me da mucha resistencia. Y depende cuánto tiempo de impresión quiero yo, cuánta resistencia de verdad necesito que tenga ese material. Porque uno escoge. Sí, ¿qué tan denso quiero yo esta cosa? Un llavero puede ser muy poco denso, pero de pronto un soporte para una mesa o para algo tiene que ser más fuerte. La resolución típica, digamos, ¿en qué rango está? 200 micras, eso es 0.2 milímetros. ¿0.2 milímetros? ¿Un cabello, más o menos? No sé, un poco más grueso. O sea, la quinta parte de un milímetro. Es bastante pequeño. Pues estas líneas que uno ve ahí, eso es como del doble, chun chun. Y otra pregunta, como buscar esos materiales y transformarlos así, ya sea si son filamentos, necesita la transformación de esos materiales y entrar en un paciente de comparación donde convertir las. Nosotros estamos trabajando ahorita en una máquina para hacer nosotros el plástico. ¿De una? Sí. Pero pues ahorita lo importamos, es muy barato. Principalmente chinos y norteamericanos, pero principalmente chinos. Entonces, si conozco los alcances, una pregunta, digamos, de las potencialidades, conozco los alcances de realizar un diseño, digamos, o sea, otra impresora con esa misma que se tiene hecha, ¿se me entienden? O sea, realizarlo con los materiales para hacer otra impresora, para que se reproduzca, ¿no? Para hacer cosas muy complejas, como sería un celular. Qué sé yo, digamos, desconozco si me pueden informar al respecto. Ah, okay. Cuando hablamos de una impresora hacer otra como ella, en realidad hace muchas piezas, pero no todas. La impresora no imprime electrónica, ni transistores, ni resistencias. ¿Sí? Parte de unos, pues. No todavía. Sí, no todavía, es verdad. ¿Sí? Entonces, estamos hablando más que todo de partes mecánicas. Sus soportes, los soportes de las correas, de la cámara, ciertas estructuras del chasis, engranes, piñones, todo ese tipo de cosas son las que se reproducen. Lo otro, se buscan, la diferencia de precios radica principalmente en que hay unas que tienen, hablemos de una varilla roscada, que así es la red wrap, que eso no tiene casi ningún costo, a otras que son de acero y que están pintadas en ese polvo que es, bueno, mucho más costoso. Entonces, digamos que cambia su estructura, eso va subiendo los costos. La red wrap eventualmente es como es tuercas y, bueno, probablemente en 15 días vamos a traer una. No sé si funcionando, pero la traemos. ¿Qué es una red wrap? ¿Qué es una Darwin? Tenemos allá y toda la evolución a las Mosaic, que son las que usamos hoy en día. Se descalibrará porque vibra, eso se mueve, es un robot moviéndose. ¿Sí? Entonces uno tiene que tener cuidado, irla calibrando y mirando cómo. Otra con un chasis entero más costoso, pues no se descalibra. Sí, ahí empiezan los precios a. Para dejar más claro, Bobohack va a ser una conferencia, demostración de impresoras 3D acá en 15 días. Entonces, para que vengan, van a traer máquinas y vamos a jugar con ellos. ¿En qué material es la? Es lo mismo, es varillas roscadas y PLA. O sea, en la impresora es así. ¿Y qué tamaño es? Ese es pequeño, ¿no? Es como así. Aquí tenemos una variación de la Darwin que se llama la Huxley. Porque la primera Darwin era un cuadrado así. ¿No? Que era un cubo. Que ya se volvió un triangular. Un triángulo, sí. Yo iba a comentar un poquito sobre los materiales que se nos pasó hoy. Es un poquito hacia. Uno va conociendo a su impresora. Y ustedes, lo que hablaba Víctor de calibrarla y eso, al principio puede que sea un dolor de cabeza, pero porque, ¿qué pasa? Yo armo una máquina que está emitiendo un plástico a una temperatura, que tiene una cama debajo a otra temperatura, y que los motores se mueven a unas velocidades. Y entonces, la velocidad con que yo estoy, digamos, escupiendo ese plástico, está tiene una relación muy importante con la temperatura a la que yo estoy derritiendo ese plástico. Y para yo, digamos, hacer esas piezas y eso, yo tengo que aprender a usar, sí, a calibrar esas temperaturas y esas velocidades. Puede sonar muy difícil, digamos que ya hay gente que tiene como unos estándares y tutoriales y la cosa. Y uno logra imprimir bien, pero ese afinadito es de uno ir haciendo pruebas, mirando, no sé qué. Nosotros también prestamos el servicio de calibración y afinación de impresoras, pero pues mi punto no era hacer acá promoción, sino decirles que uno se va enamorando de su impresora, la va conociendo, la va aprendiendo a usar, cómo imprimir más piezas, mejores piezas. Hay piezas a las que hay que ponerle ventilador, hay piezas a las que no. Se vuelve una especie de arte también, como uno lograr crear el objeto que quiere crear. Tiene, sí, tal vez lo fascinante es que no pierde su parte de artesanía. Sí, es como artesano. Al final de cuentas es una artesanía muy tecnológica, porque digamos que hacer una carcasa es muy distinto a hacer un cubo relleno. O sea, parecería que es el mismo proceso, pero como Juan Pablo lo dijo, eso tiene millones, punticos, comitas y cosas que hacer. Perfecto. Ustedes, como GoGoHack, son un colectivo, según alcancé a entender. Arrancamos como un hackerspace. Colectivo. No, pero hay una comunidad, digamos, de gente que va y... O sea, uno llega a la casa y dice, buenas, por lo de las impresoras, y le abren y le dan tinta. Sí. El asfaltito está complicado hoy en día. Ah, sí. Era como que... No, y no se puede imprimir. Pero hay que hacerlo. No, sí, hay que hacerlo. Pero hoy es como estaba el café, güey. Eso no lleva el café. Ah, bueno. Sí. En realidad favor, llega y a preguntar y a mirar y vamos, imprimimos un rato. Uh-huh. ¿Sí? Y bueno, más que todo, la cosa de divulgar y compartir esta cosa. ¿Por qué no nos regala la dirección? De pronto se anima uno y por ahí pasa. Saquillo, calle 36, 1848. Calle 36. Un localcito es... No, no trae. Como así de grandes, muy... Pero ustedes tienen página, ¿no? Sí, estaba en Facebook, en Twitter también. Ahí nos encuentran. Sí, hay unas cuantas, de las viejas vueltas. O sea, la dirección antigua. Sí, la que era aquí. Ok. Digamos que somos nosotros dos como empresa constituida, sí, pero GoGoHack en realidad, si nosotros no tuviéramos gente alrededor como un poco retándonos a desarrollar tecnología y nosotros ayudándoles a desarrollar. Uh-huh. Sí, sí. Y igual nosotros también le pedimos mucha tecnología, digamos todo lo que es desarrollo de aplicaciones web y eso, no lo sabemos hacer y tenemos amigos que lo hacen, ¿no? Uh-huh. Pero es importante, digamos, estar conectados con todo el mundo. Claro. Porque para nosotros, por internet, tenemos muchos foros y cosas donde nos ayudan a hacer nuestro trabajo. Y hay mucha gente que va a GoGoHack porque se le dañó una pieza en la impresora y necesita que se la imprimamos, o porque la necesita calibrar, o porque quiere, digamos, ahorita estamos haciéndoles unos sensores a una obra de teatro interactiva que va a tener unas explosiones. Entonces también, digamos, nos interesa es como aprender de todo para poderle ayudar a todo el mundo y poder estar como... Yo digo retos porque nos encanta que lleguen con una cosa bien rara. Maravilloso. Sí, entonces estamos haciendo una corbata que tiene un sensor de luz y cuando se empieza a oscurecer, se prende. Y hacemos ropa para ciclistas, guantes con direccionales. Nos le medimos a muchas cosas, no es solo impresión 3D, sino es el hecho de nosotros poder crear cosas. Para nosotros eso es como mágico, como uno tener una máquina que me... Yo quiero esto y en 5 minutos tengo un llavero, pero podría ser un llavero, podría ser una pieza, un carro, se le rompió un amigo, se la reemplazamos, la maneja en mi closet, la imprimimos, el cosito del inodoro se lo imprimimos. Entonces es como también poder solucionar fácilmente sin tener que ir a una tienda, sin tener que ir a un center, sin tener que ir a... Claro. A no ser que sino uno tiene sus cosas y soñar también, como yo quiero que mi lavadora tuitee cuando termina. Se puede hacer fácil, un sensor, un USB, un Arduino y desmontar el circuito y entonces es como cada día decir esto se puede, esto es fácil, esto lo logramos, y si no sabemos cómo, llamamos a los amigos. Llamamos a Juan Pablo y a Víctor, vengan a ellos. Pero si no saben, llamaremos a otros. ¿Alguien sabe? Yo creo que somos más nosotros los que pedimos ayuda. Sí, que nosotros. Sí, porque nosotros de verdad creemos que uno debe necesitar conectarse con la gente y necesita de la gente. El conocimiento de los demás. El mismo Google tiene esa filosofía y uno no puede, digamos, estar ahí desconectado, solo envidioso, claro, patentando y que esto es mío, sino todo el contrario, como compartamos y venga, ¿qué está haciendo? ¿Sí? Como, claro, como yo también quiero. Finalmente se desarrolla más rápido. O sea, se desarrolla más rápido. Sí. Y es nuestra posibilidad, pues digo, como países en la realidad que estamos, subdesarrollados, ir a pensar que jugando el mismo juego de 45,000 PhDs pagados por una gran compañía desarrollando productos, no vamos a jugar a lo mismo, no tenemos cómo. O sea, esto es una posibilidad que nosotros estamos convencidos que es el camino que tenemos para hacer las cosas perfecto, para pelear al mismo nivel. Chévere. Pues a ver, nosotros como las personas que somos parte del colectivo SafeGays, desde como que más he estado pendiente, lo que hacemos como es recopilar mucha información. Sabemos muchas cosas que está pasando alrededor del mundo, pero hasta ahora en ese sentido lo que se hace es comenzar a intentar mirar a ver si se puede llevar a la práctica. Pues como que lo primero que se intentó es convocar a mucha gente que sabía hacer muchas cosas, muy, de muy diversas capacidades, desde artistas hasta técnicos en cualquier área. Muchas personas se quedaron, otras personas ya no están. Sin embargo, la idea es que entre todas esas personas se pueden armar colectivos y equipos de trabajo que puedan llevar a cabo en la cotidianidad cosas prácticas, unir las habilidades y los talentos. En ese sentido, pues como que es maravilloso conocer a unas personas que trabajan algo que para nosotros solamente había estado en videos hasta ahora. Entonces, un gusto, ¿no? Al menos para mí todo un gusto. Y en ese sentido, pues como que miremos a ver si están interesados algunos de ustedes, mirar a ver cómo integramos un equipo de trabajo tal que podamos aprender y al mismo tiempo compartir la información, ¿no? Entonces es como la invitación. Yo no sé si usted nos regala una hojita, alguien tendrá una hojita. Porque sí. Disculpadme, pero yo sí tengo que salir ya. Muchas gracias. Vigno y San Pablo. Y sus nombres de batalla para que nos lo aprendamos. Sí, si quieren, los que quieran recibir noticias de, digamos, nosotros estamos haciendo eventos, estamos haciendo capacitaciones, charlas, como digamos la de, nos pueden dar sus correos. Nosotros tenemos una lista de correos que mandamos. Que estén muy bien. Igual, entonces, nos interesa como también enseñar, porque uno tiene que ir en bandada, ¿no? Claro, no, sí, es así. Y que ese es todo el mundo por conquistar en ese momento. Entonces hay que hacerle entre varios. Una pregunta, ¿y ese colectivo está constituido como una sociedad? ¿Tiene alguna finalidad, digamos, mercantil? Sí, es una sociedad anónima simplificada. Nosotros empezamos hace 5 años más o menos como Hackbox. Uh-huh. y nos reuníamos y la cosa, pero queríamos ir más allá. Nosotros de verdad creíamos en esto y no queríamos que fuera tan romántico, digamos, sino queríamos que fuera un estilo de vida para nosotros y algo. Entonces ustedes, más que nada, lo que hacen es como ofrecer servicios. Sí, somos distribuidores de varias empresas de impresores, de varias empresas de implementos electrónicos, armamos impresoras, sí. Pero sigue siendo un hackerspace, o sea, nosotros lo llamamos, es un hackerspace tienda, sí. Y nuestras herramientas están a su disposición. El día que usted necesite ir a imprimir algo, va a BogoHack y nosotros le enseñamos, le explicamos la cosa. Ahí se puede sentar y cacharrear. Usted quiere, si quieres, simplemente usa sí, internet, vaya, los que quieran entrar en contacto con ellos. Sí, no sé. Y es como, hay un tablero ahí, la idea es como que llegue la gente a echar cabeza, a pensar ideas, oye, ¿cómo haríamos esto? Pero volviendo a su pregunta, para que eso funcionara, nosotros vimos la necesidad como de, uno, decir, nos comprometemos a que vamos a estar acá, así es como, esa, digamos, constitución de una empresa es como un matrimonio, más o menos, vamos a estar ahí en esta movida. Y lo otro es que eso nos permite, digamos, generar unos ingresos de cierta manera, pudiendo vender partes. Veíamos mucho la necesidad de comprar las cosas acá. No había dónde. La novena es una mierda ir a comprar algo porque nadie sabe para qué sirve cada cosa. Se sabe el número. Y uno pregunta por ese. No, ¿cuál necesita? ¿7413 o 74 no sé? Y uno es como... ¿Cuál es? Sí, en Bogotá usted va y ya sabe cuál es. Y nosotros le explicamos, y si no, pues nos sentamos con usted en Google a ver cuál es. ¿Cómo entiende? ¿Cómo? Entonces ustedes están haciendo, digamos, están también mirando avances tecnológicos para para nuevas perspectivas, nuevos proyectos. Por ejemplo, llegar al punto de diseñar, por ejemplo, maquetas, diseñar, por ejemplo, un mueble autosostenible, algún diseño así arquitectónico o macro. ¿No he pensado en eso? ¿O sí, hasta dónde ha podido llegar? Bastante. Digamos que hacemos muchas cosas. Yo tengo un hidropónico que controla un Arduino y tengo, digamos cosas de... A mí me gusta mucho la jardinería, entonces hago muchas cosas con jardinería, sensores de humedad, sensores de cosas, de luz, y tratar como de controlar un ambiente. Pero hacemos ropa y todo. Compré los sensores de pulso y estamos como también mirando cómo yo puedo, digamos, medirme a mí, capturar esa información y tener de pronto ropa que interactúe con uno. Por medio de, hacia su pregunta de arquitectura y eso, nosotros seguimos un movimiento que se llama Open Source Ecology. Sí. Que Marcin Jakubowski regaló los planos de 50 máquinas para poder hacer una ciudad. Yo ahorita tengo un lote y estoy como rependiente de eso, como del palmearme, cual no sé qué. Una de ellas es una empresa 3D, pero hay una para hacer ladrillos, hay una para sembrar árboles, para eso. Y nos interesa mucho, yo tengo muchos amigos que tienen el miedo a la cuestión. No solo es electrónica, sino es como también crear a partir de lo que hay ahí. Como negocio, nos tenemos que enfocar. Digamos, nos enfocamos en máquinas 3D y en electrónica, pero si alguien llega, digamos que quiere hacer algo de jardinería o esto, pues nosotros le echamos cabeza. Y también se puede trabajar. Ayudar. Y digamos, ha habido alguien que haya trabajado de pronto siguiendo ese modelo de impresor con energías alternativas. No sé, en algún... Pues está la que decía Víctor del panel solar en el desierto, eso era muy artístico, muy esto. La verdad yo no he visto muchas iniciativas de eso. Nosotros hemos trabajado paneles solares, cosas de esas, pero pues es muy, muy compro el panel y lo conecto. A mí me parece que tiene más sentido ahí, o sea, seguir conectándolo en una toma de corriente, pero que las empresas que prestan ese servicio de energía sí tengan algo alternativo, ¿sí? O sea, digamos que tiene más sentido hacerlo a gran escala que hacerlo a pequeña escala, creo yo. Entonces, de pronto, por eso no se han esforzado tanto en eso. ¿A partir de qué tamaño crees tú eso? Eso es difícil. Pero digamos, pues hay alternativas que apenas están explorando, pero digamos, la energía geotérmica podría mantener una ciudad mediana fácilmente, ¿sí? Entonces, digamos, me parecería a mí que la gente que se piensa una impresora 3D no necesariamente va a pensarse en energías en fuentes de energía alternativas, porque finalmente solo sería para su impresora, ¿sí me entiende? Como que no hace mucha diferencia, tal vez. No, pero de pronto si preguntaba por el tamaño, porque bueno, de pronto no tenga sentido económicamente hablando para una persona. Pero de pronto sí para un edificio, para sí, claro, ahí sí. Una cuadra, por gente... Claro, la escala sí, la escala tal vez empieza por ahí, en mi casa y de ahí para arriba, o sea, mi barrio, mi ciudad. Sí. Nosotros somos muy de hacer cosas mecánicas, se fue para Amazonas si quiere una lavadora de pedalear. Entonces, esa lavadora tiene piezas impresas, ¿sí? Y es unos tanques y ella pedalea, ella no tiene luz, entonces pedalea y lava la ropa y mata dos pájaros de un tiro. ¿Sí? Acá la gente va al gimnasio y a la lavandería, en vez de, sí, claro, de tener una lavadora de pedales, ¿sí? O teníamos unos modelos de un balancín, usted tiene dos niños en un balancín jugando y eso bombea agua para un tanque, ¿sí? Entonces, en vez de tener una bomba eléctrica, sí, van a los chinos a jugar, que está lloviendo, papá, no, vaya a jugar. Bueno, si ustedes me permiten, yo quiero hacer un momentico un corte porque quiero tratar de ser respetuoso con el espacio. ¿En qué sentido? con quien primero había entrado en contacto era con Camilo, que nos invitó muy amablemente a las instalaciones, a las oficinas de aquí de Hackbow, y no le hemos dado el espacio para que nos hable y nos cuente. ¿Por qué hice eso? Porque cuando hablé con Víctor esta mañana me dijo, ay, pero es que yo me tengo que ir temprano. Yo dije, ay, voy a cometer la injusticia de tratar de que ellos hablen, con eso quedamos libres del espíritu. Y ahora sí, entonces quisiera como que todos nos integráramos con que nos presentara por favor el espacio de Hackbow, y por favor, mientras, igual continuamos todos en la charla, ¿no? Gracias. Gracias. Oscar, sí. Vale, gracias, Oscar. No, pues igual tú me la pasas para adentro, papá, porque tenemos nuestras actividades, entonces pues no hay ningún problema. Igual con Bobo Hack compartimos muchísimas cosas, incluso esa cosa loca de que el nombre es al derecho. Yo soy Bobo Hack y nosotros somos Hackbow. O sea, ¿quién hackea primero a quién? Sí, es. ¿Cómo es la vuelta? Muy chistoso. Muy chistoso. El Bobo Hack es de... Ese bobo es de Bogotá. Y el hack es de podría ser de hacking o de hacker. Bueno, cualquiera de las cosas relacionadas. En el caso de Hackbow, es hacker y Bogotá. Solo que nosotros no solo cambiamos la palabrita hacker, sino que es un concepto muy relacionado, que se llama Hacker Space. Es un espacio para promover la cultura hacker. Pues nuestra definición de hacker es una definición como de la vieja escuela. ¿Este es un espacio tipo Hacker Lab o es diferente? Es muy parecido, es muy parecido a la idea del Hacker Lab. Uh-huh. Un hacker space es un lugar para promover la cultura hacker. Nuestra definición de hacker es como de los años 50, cuando se vino inventando en el Instituto Tecnológico de Massachusetts en Estados Unidos. Básicamente, un hacker es una persona que hace cosas innovadoras con tecnología, generalmente. Pero incluso algunas personas lo agrandan mucho más el término y dicen, es una persona que hace cosas chéveres con algo. Si usted es muy bueno en un deporte, eventualmente lo más seguro es que desde la comunidad hacker, digamos, este tipo es un hacker, es muy bueno. Si usted ve a Les Luthiers, se va a dar cuenta que lo que hacen es muy especial, es muy chévere, tiene un valor muy, muy, muy bonito, y no son como los músicos del día a día, no son solo intérpretes ya. Entonces, un hacker es alguien que hace unas cositas como chéveres. Aquí procuramos promover eso, muy pegado a la cultura hacker, está el hágalo usted mismo. Que las soluciones para uno mismo aquí son re importantes, porque es que cambiar el mundo es muy complicado, somos muchos y esta vaina tiene, la tierra tiene demasiados kilómetros como para ir cambiando la vida de todo el mundo, y la gente que ha intentado hacerlo en la fuerza y todo eso. Aquí creemos más en el cambio personal. Si quiere hacer algo, hágalo, coja sus recursos y haga lo que quiera hacer, empieza a hacerlo, y si más gente quiere unirse, pues incluso empieza a abrir la posibilidad de que más gente se le una. Pues bajo esa premisa, rápidamente. Yo hago algún programa de computadora, me gusta, en mi tiempo libre, lo uso en mi computadora, pero lo dejo disponible para que otra gente lo pueda utilizar sin ningún tipo de licencia ni nada por el estilo. Es como, ¿lo quiere? Tómelo, no hay ningún problema. Yo estoy dispuesto a compartir mi esfuerzo programando. Estamos muy muy cercanos desde aquí en Hackbow al movimiento de software libre. De hecho, los miembros de Hackbow se conocen de venir trabajando hace aproximadamente una década en la promoción del software libre en Colombia. Llevamos 2 años con Hackbow. Estamos casi muchas de las cosas libres que han salido alrededor del movimiento software libre nos interesan, entonces nos interesa la cultura libre. Es decir, no solo puedes compartir tu código, los programas de computadora son interesantes, pero ¿por qué no intentarlo con una obra literaria? Escribes una obra literaria y ¿por qué no poder decir, oiga, yo quiero compartir esta obra con los demás? Bueno, ¿por qué no hacerlo? Por ese lado, como que Creative Commons es parece muy interesante, que la cosa no sea, no solo la posibilidad que comparta un ingeniero de software, sino que pueda compartir un literato, un artista, un educador, etc. Estamos muy, muy cerca de todo eso, a las cosas de compartir, la posibilidad de que uno deje que otra persona modifique lo que uno hace para que lo agrande y sea mejor, compartir como sociedad, no solo compartir como con tú conmigo y yo contigo y ya, sino es como, bueno, esto es propiedad de la humanidad, quien quiera ayudar a mejorarlo, ahí está. ¿No quiere ayudar? Bueno, no hay problema, nosotros no somos una tiranía. Todo eso está muy cercano a nosotros. Hackbot lleva 2 años. Llevamos en este apartamento hace 4 meses, octubre, noviembre, diciembre y enero. Lo que hacemos desde acá es promover todas esas ideas desde este auditorio. Lo prestamos gratis a gente que venga a hablar sobre temas relacionados con ciencia, tecnología y como formas de compartir y de vivir como mejor el mundo. Lo prestamos totalmente gratis para que todas esas alternativas que están saliendo, sobre todo muchas que están saliendo en la red, sale muy barato reunirse, organizarse en la red sale muy barato, entonces mucha gente lo está empezando a hacer desde ahí. Las comunidades de base están muchas veces partiendo desde internet debido a sus costos, pero en algún punto uno se da cuenta que la presencialidad es muy útil. Hay mucho valor en estar aquí sentados uno al lado del otro, en vez de estar comunicándonos por el servidor de chat de TeamSpeak, no es lo mismo. Entonces nosotros ponemos el sitio para que comunidades que no lo obtienen, que no lo pueden pagar, lo puedan usar. Compartimos, nosotros estamos como con todo el rollo de la lógica de la abundancia. Sabemos que tenemos un par de recursos de más, que a veces ni siquiera lo estamos usando, entonces procuramos compartirlos con otras personas. Una parte importante es este auditorio que lo usan muchos grupos para tener sus reuniones. Además de eso, bueno, esto abre, Hackbot abre lunes, martes y viernes de 6 de la noche a 9 de la noche, solo por la noche. El resto de la semana abre de 9 de la mañana a 9 de la noche. Queremos abrir más, pero nuestros recursos todavía no nos alcanzan para eso. Lo que hacemos aquí es que la gente pueda tener un espacio para venir a conocer a otros y hacer proyectos sin ánimo de lucro o con ánimo de lucro, como quiera. Entonces, no, pues yo siempre he querido... ¿Esto es una antena? Es una antena, sí. Esto es una antena. Esto es una cosa loca. Uno podría dar las explicaciones en internet, pero no es lo mismo. Realmente no es lo mismo que sentarse al lado de alguien y que te muestre cómo se roce, cómo funciona, que las prueben, que vean que sí es de verdad. Entonces uno dice, no, pues yo quiero aprender cómo se arma esa antena. Y si de casualidad hay alguien aquí que sepa y quiere ponerse a trabajar los dos en eso, pues se ponen a trabajar en eso. Y es un proyecto sin ánimo de lucro, sin ninguna intención económica, pero donde pueden compartir conocimiento, aprender cosas. Y de paso nosotros creemos que pasaron buen tiempo. Estamos muy entrecruzados con el ocio y con pasar un buen tiempo. En eso creo que, pues yo alguna vez escuchaba sobre cómo los indígenas, aunque no tienen una división tan fuerte como tenemos nosotros entre el tiempo de trabajo y el tiempo de ocio. Aquí en Hackbot pasa mucho, muchísimo, ¿no? Que el ocio y el trabajo son una sola cosa, y resulta que esto que lo haces a veces por mamar gallo, después lo puedes vender. O de pronto solo, entonces habrá un combo de gente que solo lo hace porque les gusta, y habrá un combo que solo lo hace por venderlo, y habrá intermedios. Entonces creemos en esa posibilidad. Entonces es un lugar para eso, proyectos con ánimo de lucro, sin ánimo de lucro. Prestamos este espacio para que otra gente que no tiene espacios propios pueda exponer sus ideas, pueda hacer divulgación de sus ideas. Esto se mantiene porque 25 personas con una mensualidad de 60 mil pesos, con eso pagamos los costos del lugar, y continuamente estamos con la búsqueda de recursos para poder mantenernos. No hemos recibido un solo peso nunca, ni del gobierno, ni de la empresa privada, no porque no queramos, sino porque somos perezosos y nos da pereza ir a buscar patrocinio. Algún día nos la quitaremos y iremos a hacer todos esos trámites, canciones, pero por el momento somos como totalmente independientes, somos un espacio autogestionado, independiente, que puede pensar lo que quiera y puede expresarse como quiera. Y eso aquí es súper importante porque también hemos estado como muy cercanos a la defensa de los derechos de internet, pues, los derechos civiles, y que es meterse en cierta forma como a decirle a veces al gobierno, no, pero es que tal cosa, no. Y si tus fondos vienen del gobierno, pues no les puedes decir que no. Entonces la independencia es importante. Aquí las instalaciones de Hackbot nació, pues, así como este grupo. Le prestamos las instalaciones a un grupo que se llama Red Pa' Todos, que es un grupo de ciudadanos que ante la ley Lleras se organizó y fue y puso la carta de la ley Lleras. No un grupo que bloqueaba servidores un ratico para que no pudiera entrar a la página, no un grupo que hacía grafitis, no un grupo que se quejaba en un rincón de la web, no un grupo que iba al Congreso, iba a la Cámara, y va a hablar con ellos y les, oiga, negociamos. Nosotros como sociedad civil pensamos que Bellera no le va a estar. Entonces desde aquí, intentamos expresarnos, somos muy amigos de todo el cuento de los derechos civiles y creemos que las tecnologías son un espacio muy interesante para hacer cosas sociales. Si alguien tiene una pregunta, sería muy bueno. Nunca realmente han tenido ningún problema de llegar hasta el momento, nunca por patente ni nada de eso. Ok. O por meterse un banco aquí arriba. Esa es una pregunta bien importante porque la definición clásica de hacker es la de delincuente informático. Muchos de los que, alguna gente que hay acá, está del otro lado del delincuente informático. No del lado del que lo persigue, sino del lado del que es atacado. Por ejemplo, bueno, digamos que hay un delito. Alguien se mete a la página web del ejército y la deja inservible por un tiempo, ¿sí? Alguna de la gente que hay acá trabaja es manteniendo ese tipo de servidores, ¿no? Exactamente los del ejército. Pero, bueno, a mí me pasó. Yo trabajaba con el sitio web de una universidad y nos hackearon la página web de la universidad. Entonces, muchos de los que estamos aquí a veces trabajamos en este tipo de cosas detrás. Y pues obviamente no nos gusta, creo que a nadie le gusta cuando un vándalo se aprovecha de un problema que tienes y abusa de eso. Entonces aquí no, la verdad creemos que es una cosa de adolescentes, desocupados, ponerse a hacer ese tipo de cosas, porque la mayoría de veces hacemos algunas cosas con seguridad informática, pero lo que hacemos es aprender cómo defender y aprender cómo atacar. Porque si quieres defender bien, tienes que saber cómo se ataca. Pero todo eso desde el hacking ético. Y todo eso desde una perspectiva totalmente legal. Totalmente legal. O sea, ¿quieres aprender? Ok, perfecto. Empecemos con tu computadora. Pues montemos todo ese software en tu computadora para ver cómo se defiende. Desde otra computadora empezamos a hacer ataques para ver cómo se ataca. Pero no vamos a practicar con la página de la presidencia. Sí, no. Entonces, no, aquí no hemos hecho ningún delito hasta ahora. Creo yo, y pues no, no hemos metido nunca ningún lío, nunca hemos tenido ningún lío. Digo que otro torrent. Sí, de pronto se descargarán todos. Ya, pero pues no creemos. Sí, no. Listo, pero entonces el fuerte de ustedes en este momento es software libre y. Es todo lo que sea como lo libre. Entonces, software libre, cultura libre, hardware libre. Entonces, cuando Dumpa nombra a la Open Source Ecology, ¿cómo es que es? Open Source Ecology. Pues como que, ¿no? O sea, nosotros diciendo Open Source es como, ya, tiene nuestro corazón inmediatamente. No, hay gente que está haciendo tractores y deja los planos del tractor para que cualquiera haga su propio tractor, ya. Si usted le está regalando al mundo los planos de algo, usted está compartiendo un montón. Para nosotros, para, o sea, la gente que comparte, esto es nuestra gente. Todo bajo el marco legal. Sí, sí. Los hackers, el hacker modifica el funcionamiento de las cosas. Exacto. Modifica, ¿sí?, el sistema. Modifica las cosas para cambiarle su propósito, su funcionalidad a las cosas. Uh-huh. Y no soluciona un problema dos veces. Eso quiere decir que si yo lo solucioné, yo le digo a Camilo cómo se soluciona, también se lo comparto cómo se soluciona. A nosotros, digamos, yo tener que solucionar algo que ya está resuelto en otro lado, es absurdo. Y digamos, eso nos lleva a que todo, y me interrumpí, que pena. No, para nada. Porque, digamos, nosotros llevamos la misma filosofía y la misma cultura, digamos que nacimos igual. De hecho, nuestros logos son muy parecidos. Los hackerspace de Bogotá son como dos cosas de esas que evolucionan al mismo tiempo. Pero es un poco el deseo de compartir y, digamos, cómo nos ayudamos unos a otros para hacer las cosas, sea con un libro, sea con un software, sea con un libro. Nosotros, digamos, con nuestra cultura, nuestra formación, de pronto somos más de hardware y ellos un poquito más de software, pero uno está muy abierto con los ojos a todas estas cosas de cómo está la gente solucionando las cosas en otros lados. Y sobre todo yo creo que es que nosotros somos muy prácticos y muy técnicos y muy del hacer. Entonces, hacer una silla, hacer una antena, hacer una computadora, hacer tal, tal, tal. Pero en la medida en la cual hace, no sé, 30, 40 años empezamos a compartir, a compartir, a compartir, a compartir, cuando volteamos a mirar nos dimos cuenta que teníamos mucho en común con la gente de lo social. Con la gente que dice como, oiga, pero es que el mundo tiene problemas, hay injusticias, hay cosas que no están bien, porque hay unos que no pueden comer, hay otros que tienen exceso, ¿qué pasa ahí? Nos dimos cuenta que hay ciertas cercanías. Nosotros queremos cambiar el mundo, lo cambiamos de hecho, vamos, le metemos mano, hacemos los cambios al sistema político, al sistema, a los sistemas electrónicos, o sea, al hídrico, si hay que meterle mano, uno le mete mano, lo modifica. Tenemos mucho con lo social, pero somos gente de práctica, somos hombres de, bueno, hombres y mujeres de acción. Entonces, en lo que se pueda ayudar para que el sistema social sea un sistema más justo, nosotros estamos ahí y estamos dispuestos a poner nuestros recursos, nuestro tiempo, nuestro conocimiento, nuestro dinero para generar el cambio. Gracias. Listo. En ese sentido, me tomo un momentito la palabra para contarles por qué fue la invitación aquí a este espacio. La invitación a este espacio, entre otras, es el movimiento CERRI no se reúne a un café Z desde como desde octubre del año pasado, mitad del año pasado. Y desde ese estaba del Open Atrium ahí andando con los diferentes equipos. Luego se ha caído, ha sucedido todo lo que ha sucedido, pero lo real es que hay que seguir andando en la construcción de alternativas en la vida cotidiana, porque para eso fue construido el Open Atrium, para tratar de mirar de qué manera impulsar a que se fueran armando esos equipos de trabajo y se propusieran líneas de trabajo ya fueran energía, que el equipo de trabajo en energía todavía continúa allí, en energías alternativas, ya fuera por ejemplo en cultivos alternativos, ya fuera por ejemplo en economía alternativa, y si teníamos la posibilidad de entrar en contacto con personas de software libre y de impresora RepRap, pues qué mejor, ¿no? Entonces de lo que se trataba en este momento es como de comenzar el año intentando impulsar en tierra esa construcción. Ahora, yo como que no quisiera entrar a hablar mucho del movimiento, o sea, pues creo que tú eres la única persona aquí que de pronto no ha escuchado mucho hablar del movimiento, los demás sí hemos escuchado hablar, ¿o sí? No, yo no escucho. ¿No mucho? Para mí sí sería útil, para ti, sí. ¿Sí? No sé si todo el mundo la tenga tan clara. Sí, poquito, una introducción chiquita. Por favor, alguno de ustedes que sí conoce mucho más, bueno, tanto como yo la historia, pero es que no me gusta tomarme la palabra. Cualquiera de ustedes, por favor. Cualquiera de los que sí la conozco. Pues digamos que, desde una perspectiva, ¿no? Porque uno obviamente no conoce todo. Claro. Pero bueno, el movimiento se queda más o menos viendo la historia, el contenido histórico de, digamos, orgánicamente. Fue un señor que se llama Peter Joseph, que trabajaba mucho con la parte de música y trabajaba mucho haciendo eventos audiovisuales. Y entonces él se empezó a meter mucho más en la parte audiovisual. Y empezó a tener una lluvia de ideas y esas ideas, obviamente, pues él ya se había vuelto un poco famoso haciendo como unos espectáculos de percusión y todo, y mientras tenía unas dos pantallas que digamos interactuaban mucho con el sonido y todo eso. Entonces pues se volvió muy famoso en el ámbito audiovisual, entonces empezó a promover unas ideas y sacó en el más o menos en el 2009, creo que fue, el primer documental que se llamó Zeitgeist. Pues Zeitgeist era ese espectáculo. Entonces empezó a hacer ese documental que ponía en cuestionamiento todo el sistema, cómo funciona, es decir, toda la falencia. Y lo que más ataca es el funcionamiento desde la perspectiva monetaria. Entonces empieza a hacer un análisis histórico de cómo es que surgió todo el dinero. Entonces empezamos a ver que el dinero al principio era lo que se llama un título, valor representativo de mercancías, que era en la época en la que las mercancías tenían que ser guardadas, depositadas en un banco y transportadas por medio de algo que lo representara. Entonces empieza a hacer todos los análisis históricos de la Edad Media hasta cómo hemos llegado hoy en día, que ya los bancos lo que hacen es producir dinero de la nada. Y es decir, ya el dinero no tiene que representar, ya no tiene que representar ni siquiera oro, nada. Simplemente el dinero era una función, ahora se volvió un fin en la sociedad. Y eso es, haciendo el análisis, es lo que tiene completamente los problemas. Digamos que la raíz de los problemas es por la forma en cómo funciona todo este sistema bancario y cómo es que hemos pasado de las monarquías, de cuando la política era la que gobernaba todos los, toda la sociedad, cómo analizamos los factores reales de la sociedad y vemos que realmente las empresas y la corporatocracia como se llama, realmente la causa de toda la diferencia social que hay, del por qué como el 40% de los recursos pertenecen a unas ciertas personas y cómo hay más de la mitad del mundo está pobre y hay un tanto porcentaje de personas, hemos dicho, es algo así como que el 90% de los recursos pertenece al 10% de la población del mundo y eso es un absurdo, ¿sí? Entonces desde eso empieza, se propuso una alternativa porque Peter Drucker conoció a un señor que se llama Jack Fresco y que de cierta forma tenía una idea de cómo podría ser una sociedad ideal, que también cuestionaba mucho la forma en cómo funcionaba el sistema hoy en día, y él hablaba de una economía basada en recursos. Cuestiona mucho, digamos, todo el funcionamiento laboral, de cómo la esclavitud no ha sido abolida, sino simplemente remunerada como un contentillo, y como todas esas labores de mano de obra, que lo que hacen es automatizar al ser humano, pueden ser reemplazadas por la tecnología. Y cómo el ser humano puede beneficiarse completamente de la tecnología y cómo puede, digamos que, cómo se puede, digamos, plantear un sistema en el que las cosas no funcionen con dinero, en que la política, digamos que, evoluciona, ¿sí? y cómo realmente podemos aprovechar un mundo de recursos tan abundantes, ¿sí? Pero que ha sido, digamos, limitado por las empresas, y toda esa abundancia aprovecharla para el beneficio de todos los seres humanos. Y de esa forma también respetar el medio ambiente y todo, por eso que yo hacía mucho énfasis en las energías alternativas, ¿sí? Y basado en ese modelo, pues digamos que se solucionaría muchos problemas que muy seguramente, digamos, si se atacan de raíz, se llegaría a un modelo de vida mucho mejor que el que tenemos, ¿sí? Vale. En este instante yo quiero saludar un momentico a José, que está en Cali, y él nos está acompañando. Yo no sé si José nos está escuchando. ¿Puedes hablar, José? Sí se escucha. Ah, bueno, espérate, le doy volumen. Dale el volumen. Un segundo. ¿Otra vez? José, ¿nos escuchas otra vez? Dale. Vamos a ver si le puedo subir un poquito. Estos cochitos han sido buenos para hacer atabulla en los buses. Vamos a ver si puede hacer atabulla acá. Ahora. Otra vez, dale. Dale, prueba. Hola, probado. 1, 2, 3, ¿me escuchan? Perfecto, dale. Ya puedes seguir. Saludo aquí a todo el colectivo de CESDES y además de Hack Boy, Bobo Hack, que está aquí reunido desde Cali. Chicos, ¿qué más? ¿Cómo están? Un saludo desde acá, desde la ciudad de Palmira, muy cerca a Cali, Valle del Cauca. Un gusto poder compartir, así sea desde la distancia, este espacio con ustedes, y un fuerte abrazo de mi parte. Igual Isa también se reporta, en este momentico anda algo ocupada, pero también les envía un saludo también desde acá. Y bueno, nada, espectacular lo que vengo escuchando y muy buena vibra la que se escucha ya, envidia de la buena. Listo, entonces no sé si con la explicación que has dado hay suficiente ilustración o bueno, igual la idea es como mirar a ver si en medio de todo esta reunión podemos hacer una buena sinergia de integración y de construcción de los mismos propósitos, ¿no? Entonces no sé si hay suficiente ilustración o ahondamos un poquito más en el asunto. No, sí, de hecho ya conocía el movimiento pero no había entendido la palabra, sí. Ajá. Sí. Entendiendo que ser es el espíritu del tiempo, ¿no? Sí, que es como la experiencia de medio plan. No, a mí me parece que definitivamente hay mucha, ¿cómo se llama? Afinidad. Mucha afinidad, sí, mucha afinidad, porque, digamos, si bien pues yo estoy más hacia la parte de más técnica, más científica, yo soy estudiante de física, etc. Si bien algo muy importante también es el acceso a ese tipo de conocimiento técnico avanzado, uh-huh. ¿Sí? Digamos, y me parece que el movimiento Zeitgeist, de alguna forma, o más bien, lo que yo pueda hacer a favor de que haya un mayor acceso a ese tipo de conocimiento, definitivamente está como acorde al modelo de sociedad que idealmente tal vez plantea el movimiento Sciences. Entonces yo creo que si hay varias cosas que ustedes pueden, digamos, tomar, por así decirlo, lo que hacemos nosotros, y que nosotros también podemos decir, ah, bueno, hay un propósito, ¿por qué hacerla? Sí, hay alguien que digamos, nosotros, tal vez, varios de nosotros nos dedicamos a la parte de técnica y como que no sabemos bien cómo llevar eso a la sociedad, tal vez ustedes pueden ayudarnos con eso y viceversa, sí, o sea, hay mucho que se puede hacer en conjunto. En el tema, bueno, eso lo sabrá mejor Juan Pablo. El tema de las impresoras 3D, pues claro, o sea, eso es un inicio. Obviamente estamos lejos de tener una impresora 3D que haga todo, pero es un gran inicio de empezar a tener nuestras herramientas hechas por nosotros, diseñadas por nosotros, mejoradas por nosotros, y que la podamos hacer en la comodidad de nuestra oficina o lo que sea. Claro. Y que la podemos dar a una comunidad y que la comunidad lo use y empiece a generar sus propias herramientas. Y, o sea, me parece que hay mucha maravilloso. Genial. Por ejemplo, yo me traje esta cosa hoy solamente como una curiosidad, porque mi quehacer durante los últimos años pasados, 3, 4, 5 años, fue en la parte sur de la ciudad tratar de hacer que la gente tuviera conexión a internet de manera sencilla, ¿no? Entonces, aquí en Bogotá estuvo generándose un movimiento de conexión de redes inalámbricas mesh. Sin embargo, eso fue más o menos hacia el 2008-2009. Ese movimiento como que decayó un poco. Ahora está tratando de retomarse porque la ETV tomó por su propia rienda la iniciativa del asunto. Sin embargo, cuando uno está hablando de comunicarse de manera libre al internet, está hablando de alternativas. ¿Por qué? Porque si estamos hablando de pegarse a las iniciativas del Estado, estamos hablando fácilmente de pegarse a una cosa que después lo vigilará uno, ¿no? Entonces, ustedes se están dando cuenta de todos los Samsung que están ahorita, la mayoría de nosotros consiguiendo, son aparatitos que tienen una capacidad de vigilancia brutal. Y el objetivo en general del Estado y de todos los Estados es en algún momento tener internet libre, cubierto en toda la ciudad. De hecho, en el centro de aquí de Bogotá ya hay publicidad de que hay una red libre a la que uno tiene acceso, pero ella también tiene acceso a uno. Ese es de ida y vuelta. Entonces la cuestión también es mirar cómo uno puede acceder a un espacio de internet que realmente sea propio, autónomo y administrable por uno mismo. En ese sentido, entonces una de las cosas que yo puedo aportar y desde hace mucho tiempo vengo trabajando es acceso a redes de internet libre a través de formas de red inalámbrica, como por ejemplo esto, o colocación de routers en diferentes espacios. Por ejemplo, la forma en como yo lo hice en la parte sur de la ciudad de Urme fue colocando una red de 1 kilómetro a donde cualquier persona se puede pegar, ¿no? Pegando los repetidores en los postes y cosas así. Pero como vemos, pues como que todo va en el mismo sentido. Cuando estamos hablando del espíritu del tiempo, al menos en mi visión, tiene que ver con un conjunto de cosas que conforman un paradigma, un conjunto de acciones humanas que conforman un paradigma. Ese conjunto de acciones humanas van, por un lado, los avances en computación, los avances en software libre, por otro lado, los avances en intercomunicación, los avances incluso en mirada del mundo desde las ciencias, los avances, por ejemplo, en alimentación, en arquitectura. Son una cantidad de cosas conjuntas que van jugando al mismo tiempo. Al mismo tiempo en la ciudad y en todas partes van jugando otros intentos de construir en direcciones paralelas, digamos así. Entonces está como toda la tradición proindígena que va como jugando paralela pero en otro sentido. Está la misma, como las mismas políticas de países como Venezuela que juegan en otra lógica y sin embargo han tenido mucho éxito y uno no las puede desconocer. Y ahí como que uno plantea, bueno, a pesar de que existen esas líneas de construcción social, nosotros, a los que convocamos al movimiento CEDES y que seguramente quienes asisten, es porque se encuentran que hay una propuesta alternativa a todas las anteriores, que es intentar construir a partir de la tecnología y a partir de la racionalidad un poco, ¿no? Como jugar todo al mismo tiempo. Entonces, esa es como la propuesta. Desde años anteriores, lo que se había intentado inicialmente el movimiento CEDES era hacer solo publicidad. Hoy en día todavía se sigue intentando hacer solo publicidad. La gran pelea de los colectivos a nivel local es cómo pasamos de la publicidad a la construcción en la realidad cotidiana de la localidad. Ha habido unas peleas tremendas en eso. Por ejemplo, la gente de Chile, la propuesta que tuvo fue: sigamos manejando el movimiento CEDES como solo publicidad, mientras que en la cotidianidad le damos un nombre a los mismos 5 o 20 gatos otro nombre diferente y construimos con ese otro nombre diferente nuestra alternativa social. Es lo que hizo la gente de Chile, lo que hizo Nelson entonces con los amigos. Nelson, que en este momento está bastante enfermo en un hospital, así que les mando la mejor energía, ojalá que se mejore. Entonces esa ha sido como la propuesta, pero pues como a mí no me gusta tomarme la palabra, también me gustaría saber que, como, cuáles son como las propuestas de ustedes para este nuevo año 2013 que nos encontramos. Y pues no sé, pues la idea es caminar juntos, no que alguien nos diga qué hacer. Propuestas, caminos, además la idea también es como intercambiar ideas con todo esto que hemos escuchado, ¿no? Que para mí es la propuesta de que si nos podemos encontrar con Bogohack en los espacios que ellos tienen, si nos podemos encontrar con Hackbo, si por ejemplo, bueno, otra cosa. A mí me han ofrecido espacios para ir a transmitir en emisoras alternativas aquí en Bogotá. Entonces, existe también esa posibilidad de convocar y encontrar más pares, porque de eso se trata. Entonces, hay como muchas cosas para hacer. Y de lo que se trata de convocar personas que pueden estar interesadas es decir, bueno, mi propuesta es esta, mi talento es este, mi capacidad es esta, mi tiempo es este. Entonces, por eso la idea no es quedarnos escuchando, sino bueno, como... ¿Qué expectativas hay para este nuevo año? Por eso es una pregunta. Pues yo tomo la palabra y pues aquí realmente yo soy muy nuevo también, yo soy del movimiento Sarges, relativamente nuevo, pues estoy como activista. ¿Del pues, nombre para los que no? Bueno, David Rivera. Entonces, pues la idea también es que nosotros nos juntemos con otros colectivos como los que conocemos. La idea es sobre todo para llegar a realizar eso que tanto se está aspirando, ¿sí? Y eso creo que ha sido el gran problema del movimiento en general, llevar a la práctica. Entonces creo que sin duda tal vez el 2013 será como un año bueno en el sentido en que se logren aterrizar es con la ayuda de ustedes. Y pues viendo que pues están bastante abiertos a compartir la información y a tratar de pues enseñar y todo eso, y pues sin duda nosotros pues qué ayuda podríamos lograr es de pronto la difusión. Creo que en el momento estoy viendo que mejorar digamos puede ser la difusión y tratar de llegar a más gente, así que probablemente pueda que este tipo de reuniones se den más seguidas y tal vez con más gente. Entonces en ese orden me debería encargar de organizar ese tipo de cosas y que por ejemplo estén bien preparadas, ¿sí? Y que la metodología pues sea específica y pues esté bien tirada a las personas que estén, no que digamos viene un grupo de 20 personas y se nos salga de las manos enseñar algo o explicar algo, sino sí. A mí me alegra en el particular que en esta primera reunión del año y después de todos los problemas que ha habido, pues estemos muchas personas acá. O sea, me alegra y en esa medida les agradezco su presencia porque es muy alentador. Y en esa misma medida también es un compromiso para que uno intente hacer las cosas lo mejor posible. Entonces, ojalá logremos generar una sinergia de trabajo, que eso es de lo que se trata. Sí, sí, sí. Pues digamos, yo no hago parte oficial de Hackbo, pero siempre he estado como pendiente, siempre he estado como mejor dicho, me gusta lo que hacen. Y yo creo que en un inicio fácilmente, como para empezar con algo, es fácil que nos comuniquemos simplemente lo que hacemos y tratemos de participar de lo que hacemos. Digamos, Bogohack va a estar en 15 días acá otra vez mostrando sus impresoras y eso. Será bueno que los que les gustó lo que ellos hacen hoy vengan a este espacio y conozcan un poco más. Lo mismo si ustedes tienen alguna actividad que vayan a hacer próximamente, entonces que nos inviten y nosotros posiblemente si nos interesa, que seguramente sí, porque por lo que veo hay muchas cosas jóvenes, entonces nosotros vamos y participamos de eso y así empezamos a conocer como más específicamente qué es lo que hace cada grupo y ahí sí primero empezar a conocernos, empezar a relacionarnos y después decir, ah, bueno, ya sé quién me puede ayudar con esto, si necesito esto, ya sé a quién dirigirme, si necesito aprender de esto, etc. Entonces yo creo que en un inicio una propuesta para mí clara es que participemos de los eventos que tengamos en común. Sí, en esa medida, por ejemplo, mi primera intención ha sido como que las personas que hemos estado del movimiento Cerdos Muy Pendientes pudiéramos acercarnos a espacios reales, ya no solamente virtuales, de acción. Entonces, por eso fue la idea de acercarnos a estos espacios, y así mismo nos podemos acercar a espacios reales donde hay gente que está haciendo realmente producción de comida sana y alimentación alternativa. Los conozco y son muy buenos amigos. También conozco a gente que está trabajando en economía alternativa. Es decir, uno puede acercarse a esos espacios y conocerse y encontrarlos. Ahora, yo en ese sentido puedo contarles, bueno, mis contactos y mis capacidades y mis habilidades son estas. Entonces, les cuento que mis habilidades son trabajar en redes inalámbricas y que mis contactos están a disposición y son estos y otros cuantos amigos que trabajan en diferentes áreas. Pero me encantaría escuchar también de ustedes lo mismo, para que entre todos podamos decir, ah, es chévere poder contar con fulanito que tiene tal contacto en yo no sé dónde. Eso, entonces, por favor. Vale, dale. Sí, sí. Bueno, mi nombre es Sara. Uh-huh. Yo no estaba muy metida, digamos, en esto del movimiento y todo. Uh-huh. Digamos que tener un novio que todo el tiempo habla de Saika es bastante importante. Entonces, y respira Saika. Bien, no, pero genial que me aporte algo bueno. Entonces yo estudio medios audiovisuales. Chévere. Aquí en la Javeriana y digamos tengo a mi disposición demasiados recursos. Yo lo que le digo a él es, hace falta que la gente conozca, o sea, yo en la universidad hablo, ¡Saikas! Nadie. No sé qué, obvio. No, nadie sabe nada, entonces mis amigos dicen, soy muy chévere. Que cuidas, y yo estoy muy interesada en, yo le decía a él que yo puedo hacer un documental, o sea, le digo, yo puedo hacer lo que sea que ustedes estén, que ustedes necesiten. Vale. Tengo cámaras, luces, el interés de hacerlo, soy directora, montañista y productora, entonces, pues... Excelente, sí, bueno, gracias. O sea, de verdad, la orden. Vale, muchas gracias. Lo que voy a hacer en un ratito es pasar esta hojita para que le llenemos los datos con qué. Nuestro nombre, nuestro email o perfil de Facebook y en qué podemos aportar. Ya, y, eso. Bueno, digamos, la idea que teníamos con Gustavo es que como él está metido en el movimiento y yo en la universidad puedo usar, digamos, espacios, puedo... También tengo muchos contactos en Radio Javeriana, en Radio Web, entonces poder hacer, dedicarle programas a cosas interesantes como las que estamos hablando. Excelente. Sí, muchas gracias. Sí. Súper interesante. Yo me voy a tener que disculpar, pero entonces lo que les iba a decir es, las puertas de Bogotá están abiertas. Allá les buscan por Facebook, por Twitter, bogohack@gmail. Y lo que yo, pues, lo que iba a decir es muy chévere el movimiento, me gusta y me parece, digamos, el tema como de aprender qué está pasando y como hacia un fin de algo mejor, de algo más utópico, más ideal. Es muy bueno. Yo los invito a hacer esas cosas, más que, sí, porque uno ve que cada vez las cosas van más rápido, los avances van más rápido y sí, antes salía un producto al año, ahora salen 3, mañana 5, pasado mañana 15, 100, 1000, y yo nunca voy a poder estar, digamos, en el estado del arte, de la tecnología, de la cosa. Pero yo sí puedo llegar a un sitio donde estoy conforme con mi estado del arte en esa tecnología. Claro. ¿Cierto? Y a veces cuando uno se pone como a buscar mucho qué está pasando por todos lados, se olvida lo que está pasando aquí, en este punto. Mi invitación es como a que Sideguys se involucre más en no tanto de pronto en mirar hacia allá, que hacia dónde vamos, sino construir ese a dónde vamos, ¿cierto? Y yo veo que usted ha montado sus redes y Jacob va por un lado y seguro cada uno tiene sus cosas que está haciendo y chévere esta iniciativa como de cogerse lástima que me tengo que despedir ahorita. Pero bueno, no, la invitación es la que vayan a Bogohack y hagamos idea realidad, ¿sí? Hagamos estas cosas reales y mejoremos el mundo, el país, construyendo juntos. Vale, muchas gracias Juan Pablo. No, seguramente iré, personalmente iré allá a correar tinto y a correar impresora. No, yo estoy solucionando lo de la vida. No se preocupen que. No, yo llevo el tinto, tranquilo. Yo sé que más sufro con eso. En 15 días ahí. Sí. Acá estamos. Entonces se va a hacer aquí una invitación para que todos los estemos enterados, para que los que están acá y bueno, los que vayan a venir también estén enterados sobre este evento. El algo tiene una página, no sé si lo conocen. Ahí normalmente están agendados los próximos encuentros. Excelente. O sea, los próximos encuentros y de pronto nos puede recordar unos que están cercanos como para que irnos aquí. No, pues el más cercano yo creo que es este por ahora. ¿Sí? Y hoy, bueno, hoy hubo una reunión precisamente con una gente que está igual que no con una cosa de desarrollo de la NASA. Próximamente entonces creo que habrá una especie de reunión para concretar eso, para desarrollar aplicaciones que tengan, digamos, que sirvan para posicionamiento, cosas cartográficas, emergencias. Eso es una buena. Chévere, muy interesante. Desarrollador de software. Todo un gusto. Mi amor. Oh, muchas gracias por la invitación. Y pasen la buena. Gracias. Y bueno, y Jaco también, hasta ahora está empezando el año, entonces todavía no se ha planteado las actividades, pero yo creo que ya deben haber unas dos o tres por lo menos en el próximo mes. Ah, ok, excelente. Oscar, bueno, yo también tengo firma, entonces, pues igualmente me parece que debemos volver a intentar hacer otra, donde ya hablemos pues temas más específicos. Y pues respecto a los contactos, pues Oscar ya sabe también mi contacto. Pues no lo escribo ahorita porque tengo que salir ya. Listo. Pero pues nada, espero que nos reunamos nuevamente. Listo, claro, vale. Que sí, no, muchas gracias. Muchas gracias. Chao, placer y espero que nos vean. Gracias, Sara. Saludos a los José y a Isa. Perfecto. Hasta luego. Ahí le puedes decir. Sí. Ah, bueno, entonces quedamos más poquitos, nos podemos acercar más, no sé. O al menos poder estar más en confianza mientras llega Camilo. Con eso. No se nos escapa la mesa del centro. Bueno, entonces estábamos en eso. No sé qué expectativas tenemos para este nuevo año. ¿Cómo vamos? ¿Cómo sentimos la energía? Baja, alta, regular. Gracias por tus aportes. Sí, súper. Súper chévere. Igual entonces miramos a ver de qué manera. Yo en este momento yo te puedo decir, te puedo pintar pajaritos en el aire y decir, vamos a hacer tal cosa. Pero es que no quiero hacerlo yo solo. Yo puedo decirte, voy a jalar la pita, pero no quiero hacerlo yo solo. Bueno, entre todos, sí. sería digamos, fantástico. El tema de redes libres y redes mesh, digamos, Jaco, ¿cuál es su relación más o menos con la gente de Bogotá Mesh? En realidad es poco, porque yo sí me he escrito a la página, yo he hecho como los contactos con ellos, pero eso de sentarme con ellos a charlar ha sido realmente poco, sobre todo porque los sitios en donde yo hice desarrollo es al sur de la ciudad y la posibilidad de contacto visual con, por ejemplo, con Pinero o con Suba, pues... Sí, claro. Entonces, digamos, es que Hackbook, no sé cómo están las cosas últimamente, pero normalmente, digamos, Bogotá Mesh está muy unido a Hackbook también, o sea, Bogotá Mesh normalmente hace los hacks, las acá. Maravilloso. hay gente que es miembro de Hackbo, que también es miembro de Bogotá Medellín, etc. Entonces, digamos, ahí hay una buena... Sí, hay una posibilidad. De hecho, hay una amiga que no nos acompaña hoy porque básicamente no encontré su número de celular. Se llama Mónica y ella es muy, muy fanática de Software Libre y es una de las personas que también ha estado muy al pie de todo el trabajo de convocatoria para Frisoles y todo eso. Pero bueno, de todas maneras, es solamente para contar que ella también está como aquí con un montón de Software Libre. Entonces, claro, necesariamente hay sinergia. Entonces, por eso me preguntaba por los días en que hay alguna actividad. Con eso uno de una vez ya la agenda y dice, voy a ir a ver con quién me encuentro. Sí, por ahora le puedo confirmar el de Bogotá en 15 días. Vale. Tocaría ver si Bogotá Medellín está planeando... Sé que sí, pero todavía no lo han concretado la fecha. Sé que se está planeando otro curso de redes libres que ellos sí hacen más o menos uno o dos al año. Uh-huh. Entonces posiblemente lo harán acá para... Uy, sí, no. Además que me queda cerca, entonces... Se ven las bastante centrales, ¿cogieron? Sí. Vale, y bueno, y... Por favor, no sé si... Me parece que hemos absorbido harto tema hoy. Ah, pero nos toca. Sí, bueno, pues yo considero que para mí el movimiento es como una corriente de ilustración. Okay. Por eso necesitamos una difusión en masa. Uh-huh. Pero me parece, por otra parte, que también el movimiento no está apuntando casi a ningún lado. Uh-huh. Tenemos claro que queremos aportar y descubrir lo mejor para cada situación donde haya equidad y que todo sea horizontal. Pero si, mientras sigamos todas las fuerzas dispersas y cada cosa, mientras no se haya la situación de cada rama, total, pues no vamos a encontrar nada. Y me parece que estamos abordando algo que se abordó ya en los 50, que fue lo mismo que hicieron todos los funcionalistas y los estructuralistas. Desvisceraron todo el sistema monetario, predijeron todo el neoliberalismo, la educación que se está viendo actual hace más de 50 años. Y esa gente perfectamente sabía para dónde íbamos, pero sus ideas jamás se aterrizaron. No hubo solución de nada. Uh-huh. Pues yo creía que es más bien eso, es más allá de las reuniones virtuales, porque yo asistí a una y que tenía un conflicto con una página de Facebook de que alguien se le había hecho con el control de esto y aquello. Uh-huh. Pues obviamente eso da una mala imagen, mucha gente pierde el interés, no se ve serio la cosa. Okay. Entonces yo creería que es mucho más válido que nos empecemos a reunir, como estamos haciendo acá, uh-huh, establecer algo como una plataforma mucho más sólida, más realista. Uh-huh. Pues es eso, desarrollar estrategias, uh-huh, más que cualquier cosa, porque si nos quedamos solo ideales, pues se queda en el mundo de las ideas, no somos ideales. Mi idea es como para la empresa, es hacer la vida de la cómo podemos transformar el mundo. Cuando con una lógica de difusión muy amplia y se creó un núcleo Bogotá, pero en realidad era solamente dos, tres personas con funciones de difusión, claro, con funciones de difusión. La página de Facebook de Bogotá, realmente, si ustedes la ven, está abandonada porque se asumió que el equipo de Bogotá iba a tomar la difusión nacional. Entonces, ahí se quedó abandonada todo el proceso de construcción de equipo de Bogotá. En ese sentido, como que la dinámica ahorita es Cali, empezó con su trabajo de integración en ese momento otra vez. En ese sentido, la propuesta sería que en Bogotá hiciéramos también un equipo de trabajo. Entonces, un poco la idea de esta reunión es eso, mirar a ver si podemos, entre los diferentes talentos que nos encontremos, generar un equipo de trabajo. Ya sea desde lo que cada uno considere importante y que puede hacer. Desde ya alguien dirá, yo me dedico a la difusión, dale, la difusión. Ah, que yo me dedico a trabajar en tecnología y tal cosa, listo. Entonces, ¿cómo nos encontramos? ¿Cómo logramos encontrar puntos de... Sí, en cuanto. Entonces, la idea entonces es por eso escuchar a cada uno. Bueno, yo estoy haciendo tal cosa. Es que es necesaria una gestión, como es horizontal que se plantea el asunto, necesitamos saber después dividir las esferas diferenciadas. Y claro, todas maneras, tenemos un canal de. No sé si tienes de paso de una vez como una propuesta, ¿quieres lanzar algo más allá? Pues yo me he dado cuenta que el movimiento tenía acogida fuerte en cuanto a la gente que está en la academia, que está en las universidades. Uh-huh. Y pues ahí es donde se está formando, por así decirlo. Digamos que para el futuro profesional, aunque hoy en día Colombia está yendo a una orientación mucho más técnica y de otro asunto. Pero sí deberíamos como seleccionar un grupo objetivo al cual dirigirnos. Empezar a apuntarle a alguien en concreto. Y que esas personas empiecen como ya a esparcir todo eso aprendido pero de una manera mucho más viral, porque pues, podemos estar hablando de sí, de impresoras fabulosas y de los diseñadores industriales y todo el futuro maravilloso, pero pues si no hay alguien que en verdad bueno, en principio la idea fue, vuelvo a retomar la idea, los inicios de CEDU fue solamente hacer difusión de un nombre. Okay. El segundo paso que tratamos de dar aquí en Colombia es que la difusión por sí misma no funcionaba, sino que la idea era tratar de mostrar hechos en la realidad tal que la gente se pudiera dar cuenta que lo que uno le estaba diciendo no era fantasía, sino que era algo aplicable. Por eso se creó la plataforma Operatium. Y se trató de articular equipos alrededor. La articulación de equipos alrededor no funcionó. La plataforma de OpenAtrio se quedó como plataforma virtual. Este paso, lo que se trata de hacer es mirar a ver si en la cotidianidad sí podemos generar equipos de trabajo en la realidad. Eso implicará necesariamente lo que tú dices, mirar qué otras personas se convocan, con qué capacidades se convocan, si se convocan con algo o si se puede generar alguna idea de gestión de recursos que también es importante, etcétera, etcétera, lo que se necesita. Y en ese sentido, entonces, lo primero es saber con quiénes contamos y a quién más hace falta convocar. Vamos como en la misma idea. Entonces, por eso la idea es en principio saber con quiénes contamos, quiénes estamos, con qué talentos contamos, esa es la idea. Entonces, por eso es como tanta pregunta. No sé si alguien importa más. En este momento yo pienso que sí es importante lo de empezar la gestión de recursos, porque pues como anteriormente con el movimiento ya se habían iniciado los programas de, digamos, crear la turbina eólica, energías en alternativas y todo. Uh-huh. Llegaron a quedar todos los planes y todo, pero se quedó estancado el proceso. Uh-huh. Entonces ya me parece que ya podemos retomar bien el año, empezando bien ya la gestión de recursos y empezando ya, digamos, a crear la primera impresora como tal de los que pertenecemos al movimiento, que ya la queremos hacer con nosotros, y entonces ya empezamos a tener algo lo cual va a llamar la atención de otras personas que pueden apoyar, digamos, con más recursos o con tal cosa. Pero igual yo pienso que también la difusión es como ya crear también un medio de difusión más estable, como digamos un canal, algo estable que se pueda. Yo también sí, por lo menos audiovisual, es la animación 3D, y me gustó mucho porque la animación también tiene que ver mucho con la, yo puedo moldear algo acá y entonces lo mando a la empresa para que, entonces ver qué programas ya, digamos, también se pueden interconectar con la impresora. Y sí, yo pienso que ya debemos enfocarnos es directamente ya empezar a crear los planes de la empresa, a reunirnos y hacer la impresora y lo que vamos a necesitar, y ya empezamos a entender este momento que lo que necesitamos para la empresa. Súper. David, tú tienes la administración de la página Bogotá, según vi que dices, ¿cierto? Si la tengo, la traigo, no tenía idea. Yo te he visto como administrador de... ¿Sí? ¿Tú eres David Carrera? Sí, me pusieron como administrador, pero no sabía. Sí, ahí estás como administrador. Y uno, pues, igual tienes toda la herramienta en las manos. Entonces, la cuestión sería mirar a ver cómo se activa esa página. ¿Por qué? Porque en general los de Bogotá somos los que no publicamos en esa página. Entonces, toca entrar otra vez a construir alrededor de ella, pues, toda una sinergia. Una sinergia de trabajo. Al menos como que mucha más gente se vincule hacia allá. Hacia dónde apuntamos la vinculación de personas, la convocatoria de personas, y que esas personas tengan uno la oportunidad de decirles como con qué cositas deliciosas puede acercarse. Por ejemplo, qué sé yo, bueno, pues era 3D es uno, pero hay muchos otros temas adicionales. Entonces, si no sabías que eres administrador, ¿no? No sé desde cuándo estás, pero estás. Voy a cortar una actualización. Listo. Qué pena, yo no tengo que vivir. No, igual, todavía no me sé tu nombre. Iván, gracias. Entonces sí, pues me verán por aquí en Hackbo y ojalá a través de Hackbo pueda saber lo que ustedes hacen y ahí empezar a conocer más y tratar de aportar más si es posible. Muchas gracias por recibirnos en el espacio. Sí, gracias por el espacio y creo que también pues esperas por acá. Gracias a Camilo y todos, pero sí, pues a mí me interesó y yo me voy a quedar un rato. No, chévere, bienvenido. Muchas gracias, señor. Listo, bueno, un placer. Entonces, estén bien. Buenas tardes. Chao. Un gusto. Ah, bueno, listo. Entonces, el otro tema que estás tocando es el de la consecución de recursos, que con respecto a eso hay que mirar a ver cómo se llega a un consenso, ¿no? Porque, como digamos, ha habido una sensibilidad muy grande con respecto a cómo se gestiona, primero a gestionar, ha habido una resistencia muy grande a nivel global. Entonces se supone que el movimiento de service no debe hacer nada en internet. Entonces lo que estamos tratando de decir en Colombia es, bueno, sí, pero mientras tanto aquí nos reunimos a mirar qué hacemos. Entonces, es una experiencia con eso. Y el segundo punto es entrar a decir, si vamos a hacer algo en terreno, ¿cómo hacemos? En el sentido en que los consensos en los que se había llegado en meses, años anteriores, era que no se iba a generar un movimiento de dinero bancario como tal. Entonces, hay que mirar si mantenemos ese consenso y si no lo mantenemos, entonces, ¿qué alternativas hay? ¿Para qué? Para no irnos a estrellar contra todo el resto del mundo, porque una cosa es obedecer y otra cosa es definitivamente romper con todo. Y ahí sí. Entonces, hay que mirar a ver cómo medíamos entre una cosa y otra. Entonces, yo estoy completamente de acuerdo en la concepción de que para llegar a hacer cosas hay que conseguir los materiales, hay que conseguir los lugares, completamente de acuerdo con eso. Ahora la cuestión es de qué manera lo hacemos para no ir a romper con la filosofía general de la sociedad. Eso es. Entonces, en cuanto a modelos económicos, uno podría hablar ahorita, hay diferentes modelos económicos aquí en Bogotá, hay diferentes que los estuvimos manejando, varios modelos económicos. Sería interesante si alguien me quieren en algún momento nos acercamos para que podamos intercambiar. Entonces, eso es como por sí. Sí, podemos empezar, y yo creo que ya es como necesario romper esa barrera de que no tenemos que manejar, el movimiento no maneja dinero, porque al fin y al cabo pues dinero es lo que se maneja en el momento, la organización está en el momento para manejar los recursos, entonces es como necesariamente romperla y empezar a generar una organización pues nueva, pero de todas formas con el dinero. Y de pronto el proyecto B, de pronto ya puede estar más avanzado porque ellos ya creo que rompieron esa barrera y ya empezaron a encontrar una nueva organización para atraer esos recursos, a través del dinero y pues empezar ya a construir. Y con respecto a las impresoras, me llamó mucho la atención ya cómo pueden avanzar la impresión, pero ya una impresora de química. O sea, como ya es una necesidad de las energías y todo. Entonces ya digamos una impresora que cree carne con materiales de los cuales no se necesite alimentar un animal con una extensión inmensa de trigo. Entonces, o crear vacunas, o crear una pastilla así donde no tiene más comida. No sé si hablando de eso ya viste la convocatoria, o bueno, una especie de convocatoria que están sacando para los primeros que quieran ir a colonizar Marte, ¿no? Están pidiendo personas que tengan 18 años y se sometan a todo el entrenamiento y van a hacer un reality en este año para conseguir recursos para... Y las casas en Marte las van a hacer con impresoras 3D. Y yo también la otra vez vi una noticia de que ya estaban subastando unas partes de la Luna. Ah, sí, también. Bueno, pero entonces para no desviarnos de nosotros, no sé, otras personas, porque aquí hubo, se nos va la paloma a la luna. Entonces, Alex, no sé, ¿quién más? ¿Qué pasó? Lo primero es eso, como la pregunta general es, ¿no le apuntamos a generar equipo Bogotá? ¿Quieren hacerle? ¿Les gustaría generar un equipo Bogotá? Hay muchas cosas por hacer. Entre otras cosas había que mirar a ver cómo generamos una dinámica de trabajo, y es lo que estoy intentando mirar aquí, quiénes quieren y cómo generamos esa dinámica de trabajo. A nivel nacional, 4 o 5 gatos nos hemos sentado a mirar a ver cómo generamos una dinámica nacional. Ahora nos toca localmente cómo cada quien genera esa dinámica local. Pero me parece que aquí falta algo desinhibidor, algo embellecedor, algo para que quite la pena, o lo que estamos, hagamos de cuenta que estamos hablando por TeamSpeak, que somos más habladores por TeamSpeak. Bueno, pues aquí veo caras recurrentes, eso es bueno. Eso es chévere, sí. Pues porque hay una cierta constancia y por lo menos uno dice, o sea, hay algo que se mantiene firme, que uno dice que puede ser constante de aquí en adelante, ¿cierto? O sea, es necesario, yo pienso, que es necesario, digamos, dejar atrás muchos de las rencillas personales que han surgido, porque pues bueno, ahí ustedes saben que como en cualquier familia, hasta las mejores familias hay peleas, ¿no? Y es muy válido, digamos, de empezar a exorcizar esas vainas, porque si no, uno no lo hace, pues cosas como estas no van a tener ningún futuro, por más racionalistas y por más verdad, digamos, que nosotros debemos, si nosotros no entendemos y comprendemos al otro, muy seguramente no vamos a conectarlos y en ese sentido no vamos a llevar a cabo las ideas que tenemos en mente. Entonces, pasos como estos pues son bacanos para conocernos, para mirarnos a los ojos y mirar, digamos, hasta qué punto de pronto uno puede aportar, y no solamente eso, sino con el corazón. Yo pienso que sí, o sea, digamos, yo estaría comprometido en la formación de, digamos, en integración, en, digamos, actividades varias que habíamos venido desarrollando hasta este tiempo. Digamos, con Nico, pues allá somos estudiantes de la Nacho, y pues allá tenemos acceso a unos espacios para unos auditorios, eso por un lado. Digamos, eso es como sería una forma de... ¿Tienes grande acceso a alguna universidad? Igual creo que es de la... De la Católica. De la Católica, ok. ¿Y habrían acceso a...? Sí, yo podría hablar por el emisorio también de la universidad. Ah, maravilloso. Sí. Pues digamos que yo no... Es que la Católica no tiene emisora, pues, o sea, que yo sepa. Pero mínimamente un espacio de difusión, ya sea un patio... Hay dos espacios, porque es que tiene... De las sedes que tiene, hay una sede que es de Las Torres, que se... En el que se hacen convocatorias y se hablan de muchas cosas. Y hay otro que es por debajo de la 14, que se llama El Claustro. Y yo tengo entendido que periódicamente están haciendo eventos de toda clase de cosas. Más que nada, como lo más fuerte que es mi universidad, es Derecho. Entonces, lo que se hacen es más que nada convocatorias de, digamos, seminarios y charlas y debates jurídicos y eso. Pero se está haciendo, también hay proyectos de audiovisuales en los que se plantean muchas cosas de psicología, de economía, de todos. Es muy fuerte el movimiento del costo de eventos en mi universidad. Entonces yo puedo hablar perfectamente y puedo ver también qué puedo hacer. Tú, Sara, si eres de Javeriana, ¿cierto? Javeriana. ¿Y tú crees que habría posibilidades de convocar personas, sí, o hacer alguna actividad? ¿Sí? Ah, entonces, hay como hartos espacios donde se crea. ¿Tú eres Juan Manuel? Desde de la cadera. Así es. Ah, listo. Ahora, no, esto no es compromiso, solamente son posibilidades. ¿Ok? Posibilidades de mirar cómo podemos encontrar más gente, porque efectivamente es cierto, las mejores personas que podemos encontrar en este momento están en las universidades y hacia allá tenemos que apuntar, es completamente cierto. Y pues bueno, ahora la cuestión es mirar a ver cómo vamos, como inventándonos el camino, o sea, nada está escrito, hay que mirar a ver qué pasa. A mí lo que me interesaba mucho de las impresoras 3D es que tiene mucho que ver con lo del proyecto Venus, es decir, digamos, verse como máquinas que reemplazarían completamente el trabajo de los diseñadores, de los artesanos, de muchas personas. O digamos que hasta cierta forma quitarle ese rol automatizante que el hombre, que muchas personas han tenido, ¿sí? Para, digamos, para que el fin último no sea el dinero, sino que sea la persona, el ser humano, enfocado hacia digamos, su armonía con todo lo que tenga que ver con la tierra y eso. Entonces me parece que es muy, muy, muy interesante y se podría pensar, se podría estudiar y todo, y se podría pensar en algo que se puede hacer, en algún proyecto que se puede hacer paralelo o relativo a lo que tenga que ver con un proyecto Venus y que incumba mucho todo esto de las impresoras en 3D. Bueno, una cosa adicional, la última vez que hablamos por TeamSpeak estaba muy interesado en temas de educación. Uy, sí, eso es otra cosa. Lo que pasa es que ahorita, como estaban hablando de que no es más de promover la idea, sino ya empezar a hacerlo práctico, entonces no había pensado mucho en eso. Pero digamos, tengo entendido que Oscar ha estado trabajando también con campañas de educación. Sí, yo trabajo con maestros mucho de eso. Interesantísimo, es decir, yo siempre he estado muy de acuerdo que el cambio viene desde la educación. Las sociedades surgen a partir de eso y yo estoy completamente dispuesto. Yo tengo un horario de estudio que es de 6 a 9, de 6 a 10 de la noche. El resto del día lo tengo completamente libre. Yo no trabajo, me dedico a estudiar, cuando no estudio, pues me dedico a hacer otras cosas. Pero podría dedicarle un muy buen tiempo, bastante tiempo, y tener toda mi disponibilidad para trabajar en lo que me requiere. Y entonces, para esto de campañas educativas, yo podría pensar. Ok, por ejemplo, mientras ustedes abren espacios en las universidades, mi quehacer es trabajar, por ejemplo, abrir espacios en los colegios. Y normalmente lo puedo hacer. Mi mamá es profesora de química de bachillerato internacional en el colegio de Ibin, en el INCUS. Uh-huh. Maravilloso, podría haber un espacio allí. Uh-huh. Ah, excelente, muy bien. Ah, bueno, ya tenemos como espacios, como dinámicas comunes, ¿no? Espacios que podemos generar. En todo caso, con respecto a eso, por eso les contaba, existe la posibilidad de abrir un espacio en una emisora, son emisoras locales. Así como existen emisoras universitarias, yo tengo acceso a la de la Universidad Distrital, también existen emisoras locales que son muy interesantes porque generan en realidad dinámicas de organización social local. Entonces a mí me han ofrecido un par de emisoras, que una sería los sábados y otra sería los lunes en la noche, los sábados en la mañana y otra los lunes en la noche. Entonces en la medida en que podamos generar una dinámica común, habría esos espacios para ir allá pues a comentar los temas y abrir los espacios, ¿no? Entonces esa es una posibilidad que también está allí a la mano. Pero bueno, no quiero como dispersar el asunto, solamente estoy como que nos conozcamos, ¿ok? Esa es la idea. Pues yo creo que también podríamos como generar un... ¿Nombre? ¿Para qué? ¿Nombre? Sí, para que nos conozcamos. Bueno, mi nombre es Sebastián. Uh-huh. Acabo de salir del colegio de bachillerato. Y nada, pues estos espacios y conocer gente, pues erudita, semierudita, es como para crear hacer un riel de un proyecto de vida para cambiar, pues que el estilo de vida es lo que mueve, es el fundamento de la sociedad, el hecho de que nuestra vida se basa en una cotidianidad de ir a estudiar, trabajar, coger transporte. Entonces, también podríamos pensar en desarrollar un prototipo, en enfocar lo que haga el movimiento Seigets a cubrir las necesidades de la rutina de vida. En la parte económica se podría arreglar produciendo, creando como un sistema o una empresa de producción entre nosotros mismos, horizontal y también sustentada por el desarrollo de las tecnologías que íbamos haciendo. Entonces decían acá que la educación pues es la base de la sociedad. Entonces podríamos desarrollar un espacio como una academia en todos los que en ese aquí en Hackbook, en Hackbook o Book, Book Hack. Hackbook. Aquí está. Hackbook. Y las universidades podríamos desarrollar espacios de alfabetización y estimulación de la creatividad, en personas que tenemos ese tiempo inútil, desperdiciado. Uh-huh. Y también en población que está, pues que es latente y que también desperdicia mucho tiempo y que quiere o no quiere o puede hacer involucrarse Tú me estuviste preguntando mucho tiempo por los eventos College School. No sé si tenías como alguna interés claro, al fondo en eso. Claro, o sea, no sé, se me fue mucho la idea porque pues salí del colegio y se me olvidó como yo investigaba, yo estudiaba mucho a los profesores de cómo es que hacen ellos las cosas y el sistema educativo pues siempre lo detesté. Yo fui pésimo en el colegio porque es un sistema bancario, o sea, se perpetúa el sistema de trabajo para retribución de las notas. Y pues era, pues ahí se mete mucho, quisiera, no sé, experimentar prácticas para desmembrar todo ese imaginario, esa estructura de jerárquica y de obediencia que se ha hecho pues en cada persona que de los colegios, si se puede, principalmente desde los colegios, y inducirlos a una corriente que nosotros ya hayamos o estemos construyendo, enfocada a la tecnología, a la humanidad y pues la naturaleza, todo lo que sí, okay. Eso es, quiero, me gustaría, pues yo no tengo estudios de nada, no, nunca he hecho nada, pero pues podría ser que soy un psicólogo empírico porque he estudiado mucho a la gente. Okay. Y si podríamos desarrollar espacios como de mayéutica para que entre nosotros socialicemos una nueva forma de ver el mundo. Uh-huh. Entre gente joven como yo. Ok, chévere. Yo quiero de pronto compartir una reflexión con ustedes que me gustaría que hiciéramos, que me parece que sería la parte básica para empezar y construir algo. Y es que, por ejemplo, cuando yo vi hablando a los de la impresora 3D, yo me sorprendí mucho porque sin ellos mencionar un discurso político, sin mencionar un discurso económico o histórico, estaban ejemplificando en su forma de vida y en su forma de ser como lo que para mí es una de las soluciones que necesita esta sociedad. Ellos todo el tiempo recalcaban lo de compartir, recalcaban lo de darle la oportunidad a uno de como darle la materia prima para que uno pueda crear lo que uno quiere. Entonces yo sentía, o sea, a mí me parece algo muy interesante eso, como, y también se ve en los del colectivo de Jaco, es Jaco, es el de Jaco, también que como que en su forma de vida y en su forma de actuar desarrollan ese tipo de cosas sin estar necesariamente ni tener la conciencia de que están desarrollando ese cambio social tan literalmente como nosotros que estamos más en la academia pronto lo estamos teorizando socialmente, que nosotros estamos viendo la parte histórica y eso. Entonces me parece muy interesante eso porque ellos con la práctica lo están logrando y lo están haciendo, y yo creo que los de la impresora 3D están cambiando el mundo y lo están haciendo de una manera radical porque están dando independencia, están dando autonomía, están dando las herramientas a cada persona para hacer lo que cada persona quiera hacer. Entonces yo creo que hacia allá es que nos tenemos que enfocar, y lo decía un poco Juan Manuel, en la parte que decías que hace 50 años se identificaron el problema, pero no pudieron hacer nada, sino teóricamente no pudieron hacer nada. Entonces yo creo que si vamos a hacer algo, tiene que ser eso que haga que cambie el mundo. Uh-huh. O sea, que encontrar esa herramienta que lo cambie y hacerla. No, digamos, reunir fuerzas o reunir dinero, reunir algo para hacerlo, sino con los recursos que tenemos hacerlo. Porque, por ejemplo, ellos de los de la impresora lo lograron con los recursos que tenían. Porque la gracia es que, para mí, la gracia es que cada comunidad logre hacerlo con los recursos que tiene y como puede. Yo, o sea, lo que la invitación a la reflexión es un poco mirar los errores que tuvimos como movimiento anteriormente, de pronto qué fallamos, y compararnos de pronto un poco con ellos, con los de la empresa 3D, qué decir, qué están haciendo ellos bien, que nosotros de pronto no estamos haciendo bien. Uh-huh. Perfecto. Yo creo que la parte de la práctica, que yo, o sea, creo que es de todos estamos un poco de acuerdo con eso, con hacer, con la práctica, con construirlo, no imaginarlo un poco porque ya lo tenemos un poco claro en la teoría, sino construirlo, estamos de acuerdo en eso. Veo, digamos, una dificultad y es que de pronto todos tenemos, o sea, estamos un poco dispersos, de pronto ellos tienen su, o sea, tienen hasta culturalmente algo muy arraigado que es mucho lo de los hackers, entonces ellos tienen como su fuerza de trabajo muy fuerte. Los de las 3D también tienen sus conocimientos y están agrupados como gremialmente. Y de pronto nosotros tenemos esa dificultad, que es lo que yo veo, que todos tenemos diferentes habilidades, pero no hemos sabido cómo enrutarlas hacia una meta común, concreta, y no tanto la difusión. A mí, o sea, me parece bien difícil, de pronto por eso no he hablado, porque no sé, no sabía qué aportar y me parece bien complicado. Bueno, no significa que eso sea malo, sino por el contrario, me parece que si lo logramos superar, pues va a salir algo brutal. No sé, en la práctica, o sea, eso es más teoría, lo que estoy diciendo, no sé cómo, no sé qué aportar. Ahorita de lo que vos estabas diciendo, a mí se me ocurrió, no sé, digamos, un poco trueque de conocimientos en universidades. Digamos, yo tengo una falencia en cierta área y hay otras personas que lo saben hacer y que lo pueden compartir. Se puede desarrollar un trueque de conocimientos, un espacio como este, que es una red de compartir información. Espacios de creatividad, vamos. Sí, por eso. Porque ese es el problema, que tenemos herramientas teóricas y no sé cómo. Claro, perfecto. Nico es en la universidad que estudia. Psicología. Ambos son psicología. Ok, chévere. Efectivamente, lo que estás diciendo es completamente cierto. Y si en el movimiento se han desabido esas falencias, es porque el movimiento a nivel internacional lo ha querido así. Porque nosotros aquí a nivel local tenemos los ejemplos vivos de cómo es que se manejan las cosas y tenemos gente que nos puede ayudar a hacerlo. Entonces, hace mucho tiempo hubiéramos podido hacer estos contactos y hace mucho tiempo hubiéramos podido estar avanzando más. La razón por la que no se hace es porque a nivel internacional no se permite. Ese es el problema. Entonces, ese es como la pelea ahorita y es como el juego de estar un poco en desorden, ¿no? Respecto a eso también quisiera decir eso. Porque nosotros también como sociedad llevamos muchos años de estar replicando y repitiendo modelos de otras partes y el problema es que no todas las realidades sociales se competen, o sea, las soluciones son prácticas en cada sociedad. Entonces yo creo que no tenemos que verlo como un impedimento de que tenemos que replicarlo de allá y entonces no podemos avanzar tanto porque hay ciertas limitaciones, sino que tenemos que construir lo nuestro a partir de lo que tenemos acá y lo que somos acá. No significa, digamos, no articularnos nacionalmente, porque yo creo que eso es un gran apoyo, pero sí trabajar localmente. Yo creo que si nos damos cuenta en las intervenciones de los colectivos que conocimos, una particularidad que se repite es eso de la independencia, de la autonomía de una comunidad o de un grupo. Los de las empresas 3D tienen su autonomía y ellos mismos quieren llegar a eso, quieren llegar a darnos no solo la autonomía en el software, sino también en el hardware. Ellos también trabajan y como construyen su comunidad y eso va como en las líneas de la autosostenibilidad, de la sustentabilidad. Entonces yo creo que va hacia eso, ¿no? Completamente de acuerdo. Como para complementar esa idea, una de las cosas que sucede dentro del movimiento es que no sé si porque el movimiento tuvo origen específicamente en Estados Unidos, en donde a veces se pierde de vista todo lo que pasa en el resto del mundo. Entonces, por ejemplo, en cuanto a la concepción del Estado, por qué el Estado es un problema, cómo funciona el Estado, etcétera, etcétera, listo, tuvieron su propia creación de comprender cómo funciona el dinero. Pero nunca han hablado de todos los avances de cómo entendió Foucault la sociedad, cómo entendieron Deleuze y Guattari la sociedad y por qué la sociedad funciona mal como funciona hoy en día y por qué eso es intencional. Eso nunca se ha tocado entre el movimiento, sin embargo, es un conocimiento académico formal. Entonces, es una cosa interesante. Otra cosa, por ejemplo, es el software libre. Muchas de las personas que en un principio accedieron al movimiento eran herederos de software libre y herederos de Hack Labs y herederos de casas como estas que existen en España, que existen en Italia, que existen en muchas partes. Eso nunca se tocó dentro del movimiento, pues era como un tabú, ¿sí? Y sin embargo, ese conocimiento formal existe en todos los grupos que en algún momento se han generado espacios alternativos sociales. Dice, pero ¿por qué no los tocan? ¿Sí? Últimamente también se estaba tocando el tema del dinero. De un año para acá, ese tema desapareció, ¿no? y se convirtió también en un tabú, así como se convirtió en un tabú hablar del 11S y de un montón de vainas más. Entonces uno dice, pero cada vez se hace más chiquito el cuadro de lo que hace el movimiento CERNIC, ¿no? Y bueno, entonces de lo que se trata aquí es como de retomar esos espacios y de construir sobre lo que ya se ha hecho. Bien decía Juan Pablo que un hacker nunca descubre o soluciona un problema dos veces. Si ya está solucionado, pues lo que hay que hacer es tomar eso y avanzar sobre eso, ¿no? Esa es la idea. Entonces, si en algún momento lo que estamos notando es que tenemos falencia porque el movimiento CERNIC no nos ha alimentado como debería habernos alimentado, pues habrá que hacer espacios de estudio. Eso no hay ningún problema, ¿no? Y esto, yo en algún momento puedo entenderlo como un espacio de estudio en la medida en que es descubrir que el agua tibia existe, que hay gente que ya lo venía haciendo. Entonces, yo quisiera tomarlo como de ese modo. Yo como que ya conocía a gente de algo por otro lado, porque tenía otros amigos que ya habían trabajado en la misma área. Yo mismo he formado parte de Casas Ocupas y de sus comunidades de software libre, así que para mí no es extraño, pero si alguien considera que necesita alimentarse del tema, bienvenido y nos hacemos los... como los contactos necesarios para que haya charlas al respecto de lo que fuera. Eso, ese es el otro tema. No sé, Sergio, si quieres aportar algo. José, ¿quieres intervenir? José. O si ya se durmió en la silla en Cali. Bueno, mi nombre es Sergio, soy ingeniero electrónico con especialización en gerencia de proyectos. Tengo conocimiento en enlaces inalámbricos, alámbricos, control de acceso, todo lo que es seguridad electrónica, digámoslo así. Mi espacios para compartir son muy limitados porque la mayoría de las personas son materialistas y no puedo expresárselos porque siempre es con el dinero. De ahí solo puedo aportar mi conocimiento, lo que sé, hacia lo que pongamos, no sé, en un proyecto, lo que vamos a comenzar a hacer. Eso sería todo. Bien, chévere. Uh-huh. José. Bueno, sigamos si quieren. Se te ayuda a leer. De pronto. Como para contextualizar un par de cosas. ¿Cómo está el movimiento a nivel internacional y a nivel nacional en este momento? ¿Qué falta? ¿Qué hay que hacer? A nivel internacional hay una cantidad de cosas complicadas porque... a partir de que la gente de Australia denunciara todo un montón de manejos que ha habido, un poco incluso de dinero, desoficializaron a Australia y el mismo Peter Joseph se llevó las manos a la cabeza diciendo: me dañaron un montón de relaciones que tenían que ver con propiedad intelectual y problemas entre el proyecto Venus y el movimiento CERNIC. Aquí, ¿por qué hago esta mención? Porque en ese momento lo que se muestra con eso es que Peter Joseph está más interesado en proteger sus derechos intelectuales que en hacerse cargo de un movimiento de un montón de gente que convocó y que ahora no saben cómo solucionar ese lío. Para eso nombró un grupo central que se hace, principio se hace llamar por el Core Team, y es bien curioso porque el grupo central son como unas 10 personas que digamos que tienen a su cargo regionalmente en el mundo ciertas áreas. Entonces, por ejemplo, está el área de Latinoamérica, está el área de Oceanía y Pacífico, está el área de Europa, está, en fin, diferentes áreas. Ese grupo intentó durar como unos 6 meses con una estructura muy curiosa, y era que no se permitía el disenso o la desobediencia, y eran como máximo 10 personas, y sin embargo, a pesar de que había tan poquitos, no fue funcional. O sea, no se hizo nada. O sea, y en ese sentido, ¿cómo fue? ¿Eso fue intencional o en realidad es que no sabían cómo hacer las cosas? Últimamente, ¿qué sucedió? Que al menos en Latinoamérica, el encargado de Latinoamérica se enfermó bastante, y hace, desde noviembre pasado no se sabe nada. Lo único que se sabe es que está en una clínica y que no da razón de nadie, que no habla con nadie. Es más, lo iban a reemplazar, pero en la medida en que sus dinámicas internas no dieron para eso, entonces quien se hace cargo del movimiento a nivel internacional es directamente el segundo de Peter Joseph, que es Gilbert. Ahí está uno de los ejemplos de horizontalidad que no se ve nunca. ¿Por qué nombro todo eso? Porque tal vez ustedes sabrán, por toda la cosa que se ha armado, que Colombia en este momento está desoficializada. Es decir, que para el movimiento CERNIC global, los enlaces de Colombia en este momento no funcionan, no existen. Quien debería hacer cargo, debería hacerse cargo de, digamos que, el conducto, si el movimiento se fuera una cosa de ejércitos, si el conducto regular funcionara, la cosa sería entonces hablarse primero con Nelson y después por allá con el CGA y el Core Team y después con Gilbert y después con Peter Joseph. Pero como Nelson no funciona, entonces toda la línea se hace de una directamente con Gilbert y con Peter Joseph. Ahora, Peter Joseph no quiere saber nada porque le tocaron todos sus asuntos personales y su bolsillo, entonces el único que en vez de responde es Gilbert. Vaya, volvieron. Entonces, ¿qué hay con el movimiento serbios en ese momento en Colombia? Que como la página oficial fue desoficializada, significa que toca volver a hacerla, y significa que el Open Atrium, que fue lo que de alguna manera llamó la atención a muchas personas el año pasado, está también fuera, puesto que estaba en el mismo lugar. Y además porque ese Open Atrium estuvo deficientemente hecho y se fue desbaratando por el camino. Entonces lo que sucedió varias veces cuando se cayó es que iba fallando hasta que falló del todo y no se ha vuelto a poner a funcionar. Técnicamente no funciona. Entonces, ¿qué hay ahorita? Que las herramientas de comunicación del movimiento están caídas. Entonces, en cuanto al movimiento como tal, personas que hacen falta en este momento desarrolladores web para volver a levantar esos medios comunicativos. Nuestros medios comunicativos, los por los cuales convocamos a ustedes, en eso sufrieron hackeo. Sufrieron hackeo por todo el problema que hubo durante estos últimos 4 meses, sufrieron hackeo. Nosotros estamos manejando la página Setlist Colombia y la antigua página Setlist en Colombia. La página Setlist Colombia, el perfil que la creó está desaparecido por el hackeo que hubo. Entonces solamente existe el grupo, pero el perfil no existe en este momento. Y existe un correo que es colombia.setlist@yahoo.com. Entonces, en este momento, personas que se necesitan para poder poner a funcionar toda la herramienta comunicativa que es esta caída es un desarrollador de web. Entonces, si ustedes alguno llega a conocer un desarrollador web que puede ser un manito, bienvenido. Bienvenido, porque eso significa un par de horas de trabajo. Un buen par de horas de trabajo. Eso con respecto a las herramientas comunicativas y con respecto a la estructura del movimiento a nivel internacional. Otro elemento con respecto al movimiento a nivel internacional es el viraje hacia tratar de apoyar una economía basada en recursos. ¿Por qué digo viraje? En sus inicios, cuando el movimiento comenzó, convocó a muchas personas y a muchas organizaciones alrededor del mundo, y se tuvo buena parte del éxito, o más bien del éxito, fue interesante de acercarse al movimiento hace 2-3 años, es que se podía conocer mucha gente interesante. Open Source Ecology es solamente uno de los ejemplos. Existen otros muchos. Existe, por ejemplo, el Urban Farming Guys, que es un colectivo de gente que tiene cualquier cantidad de información acerca de cultivos urbanos. El problema con ellos es, bueno, el problema con nosotros más bien, es que no ha habido quien se ponga a traducir toda la información que ellos tienen, porque todo está en inglés. Por ejemplo, existe mucha información europea acerca de muchos colectivos alternativos acerca de monedas y círculos económicos alternativos. Existe, por ejemplo, un tipo de Argentina que vino aquí al segundo día Cedris que se hizo en Colombia, y el tipo hizo una organización para tratar de evitar los créditos en los bancos. ¿Cómo es eso, evitar los créditos en los bancos? Es tratar de generar unas redes de confianza. Entonces, para uno pedir un crédito en un banco, lo que le pide el banco a uno son toda una cantidad de papeleos para decirle si él confía en uno o no, para darle el préstamo. Entonces, este man lo que hizo fue generar como toda una estructura para decirle a cualquier banco, sí, esta persona es de confianza porque pertenece a esta red, hágale el préstamo. Y ese man siempre ha tenido la convocatoria abierta y no se conoce, básicamente porque poco a poco todos esos elementos que fueron acercándose también fueron siendo alejados por ser reemplazados únicamente por el Proyecto Venus. Proyecto Venus que en últimas terminó cortando relaciones con el movimiento Seguis y botando todo al carajo, como que todo se queda en el aire. Pero el movimiento Seguis trató de retomar al menos uno de los movimientos, de las ideas del Proyecto Venus, que fue eso de economía basada en recursos. Pero eso es una cosa buena y problemática también. Buena en el sentido de que economía basada en recursos y que le hablen a uno de economía basada en recursos ya le abre uno como la cabeza, y eso qué es, y eso cómo funciona, y eso qué hay ahí. Entonces, para alguien que se acerca como primera medida o como primer acercamiento a una economía alternativa, es un buen hinder al asunto. Pero en realidad todos los otros que tenían que dar mucha información al respecto, como son Open Source Ecology y este muchacho que les estoy hablando, por ejemplo, las obras de Ítaca que quedan en Estados Unidos, un montón de gente que hay por todos lados, desaparecidos del mapa. Esa gente simplemente se metió en el baúl de los recuerdos. ¿Por qué nombro todo esto? Porque la idea, la propuesta que intento jalonar acá, es que al hacer un equipo Bogotá, habría varias tareas. Uno, reconstruir todas las herramientas comunicativas. Y otro, tratar de generar un equipo de construcción aquí en Bogotá. Claro, de convocatoria, pero también de construcción, en la medida en que vemos que hay gente que ya lo está haciendo y que sería chévere intentar andar por el mismo camino. Pero cuando estamos hablando de esos equipos de construcción, hay gente que diría, pero es que el movimiento es únicamente le apunta a una economía basada en recursos, y cuando hablamos de economía basada en recursos hay un lío, y es que no hay ningún libro escrito teórico completamente estructurado que diga a una economía en recursos se llega haciendo esto y haciendo esto y haciendo esto y eso. ¿O conocen ustedes algún libro similar a cualquier libro de Marx diciendo que la economía basada en recursos funciona así, así, así? No, no existe. Nadie lo ha hecho. Es una idea, es una hipótesis, es una buena intención, pero no existe un libro estructurado, un texto estructurado. ¿Qué es lo que toca hacer? En realidad lo que toca hacer es comenzar a hacer las cosas en terreno, acercarse a la gente que sabe hacer las cosas e ir aprendiéndolas. En realidad eso es lo que toca hacer. Entonces el gran problema es que a nivel internacional eso no se permite. Porque a nivel internacional se le dijo al movimiento CEDES, lo único que pueden hacer es actuar como curas, predicar por todo lado únicamente el nombre CEDES, y se dijo así tal cual a nivel internacional. Y entonces lo que tratamos de hacer aquí en Colombia, y sabemos que lo están haciendo en otros lados, solamente que se hacen los bobos. Por ejemplo, en Chile, el mismo Nelson lo que hizo fue hacer su propia organización, aparte del movimiento CEDES, mirar a ver cómo gestionaban los recursos y comenzar a construir el terreno. Cuando él mismo dice, es uno de los que tiene que decir a nivel internacional, no, el movimiento CEDES solamente se dedica a promocionar el nombre CEDES. Entonces, ¿qué hay? ¿Cuál es la propuesta? Hacer aquí en Bogotá lo mismo, y hacer en Cali lo mismo, y hacer en las diferentes ciudades lo mismo. Entonces, para eso fue construido el Open Atrium el año pasado. Ahora, mientras se vuelve a levantar el Open Atrium, o alguna herramienta que nos permita volver a tener la información allí fluyendo y la posibilidad de organización virtual, pues hacerlo en presencia. Y entonces la idea es, si hay la voluntad para ello, ustedes han anotado aquí en qué pueden aportar, en qué les gustaría aportar, etcétera, etcétera, y ya como nos hemos hablado de los diferentes espacios, entonces si hay interés en ello, la idea sería como generar un plan de trabajo y vernos más seguidamente para comenzar a construir ese plan de trabajo. Y tratar de generar el núcleo Bogotá. El núcleo Bogotá, que en principio me parece a mí, se me ocurre en un primer momento, tendría como propuesta ir acercándose a los diferentes espacios e ir sabiendo que esos diferentes espacios existen. Por ejemplo, los de aquí hoy nos acercamos a los de impresora 3D y a los de software libre. También habría que acercarse, por ejemplo, a los de cultivos urbanos, habría que acercarse a los de economía alternativa, habría que acercarse a la gente de redes mesh, habría que... ¿Cuántos más existen? Esa es una propuesta de inicio, como saber que eso existe, que eso es verdad, que eso no solamente está en internet. No sé si les parece que podríamos comenzar, o si tienen otra propuesta, bienvenido. Bienvenida. Por ejemplo, David decía, no, pues... sería chévere comenzar a trabajar con gestión. Bueno, esa es otra propuesta. Hay otra propuesta que es, por ejemplo, comenzar a difundir en diferentes espacios, universidades y colegios. Esa es otra línea. ustedes, a ver, dentro del movimiento la idea es tomar las ideas en consenso, por favor, manifiéstense. No, de verdad. José. Hola, buenas noches, ¿me confirman si me escuchan? Sí. Bueno, un saludo a todos nuevamente, no sé si anteriormente me escucharon. Nuevamente los saludos de acá desde la ciudad de Palmira, muy cerca a Cali, Valle del Cauca. Un gusto poder escuchar todos los temas que han tratado durante esta tarde. Muchísimas gracias a Oscar y Sergio, que creo que le alcanzo por ahí a reconocer la voz, por la invitación aquí por este canal virtual oficial del movimiento. Y nada, como aporte desde acá, les comentamos que en nuestra ciudad y más exactamente en Cali estamos desarrollando también la misma temática que ustedes pudieron ver hoy, de reunirnos, de hacer cosas presenciales o reuniones presenciales y de estar en contacto con la mayor gente que se pueda a través de todos los canales, tanto virtuales como presenciales. Hemos tenido la fortuna en este comienzo de año de poder encontrar sitios como en el que ustedes están allá en Bogotá y de encontrar nuevos amigos que nos han prestado los espacios para hacer la parte de difusión. Más allá del movimiento y más allá de una marca del movimiento, como lo mencionaba ahora Oscar, lo que estamos haciendo es implementar dentro de la palabra tangible y proyectos concretar cosas, concretar alternativas. Si bien se propone, se difunde una alternativa, pues en ese mismo proceso, dado que encontramos personas con ideas muy buenas y gente que quiere contribuir de alguna u otra manera, pues concretar espacios, concretar proyectos y poco a poco desarrollar tanto en la parte de difusión como en la parte de estructura dentro del movimiento. Esto a la vez ha sido muy enriquecedor para nosotros acá, ya que es reconfortante poder leer sobre la alternativa y desarrollar después de la teoría, en práctica, la teoría de la economía basada en recursos. Entonces, no sé, si desde allá tengan alguna pregunta, con muchísimo gusto. La vez pasada se reunieron en un restaurante que tenía pues como una dinámica muy interesante. No sé si nos puedes contar qué posibilidades habría o qué hubo en esos espacios, como qué gente encontraron, como qué posibilidades de construcción en terreno encontraron. No sé si me entiendes la pregunta, José. Sí, claro. Efectivamente, en este espacio pues hicimos la dinámica. Se me está retornando el sonido, Oscar. Yo le voy a bajar esto y le voy a poner manos. Bien. Dale. Habla a ver si lo logramos bajar acá. Dale. No. ¿Sí me escuchan? Sí. Listo. Bueno, en esta dinámica de nosotros hacer el proceso de ir, conseguir acercarnos a las personas y tocar puertas, pues nos encontramos gente, diferentes tipos de personas, diferentes tipos de gente, gente profesional, gente no profesional, gente autodidacta, y en ese mismo orden de ideas, pues hace aproximadamente 15 días nos encontramos con un muy nuevo mejor amigo en la ciudad de Cali, en un sitio que se llama el Teatro Mágico del Sabor. Esta persona nos abrió las puertas de su sueño, de su negocio, por así decirlo, pero más no lo define como negocio, sino como su sueño. Es un restaurante teatro, un performance y una idea muy original. Y dijo que conocía del movimiento, dijo que tiene una forma muy particular, muy afín a lo que apunta el movimiento como tal, y nos dijo: tómense el espacio, es de ustedes, esta es su casa. Y asimismo se preocupó por el tener contacto constante antes del evento que tuvimos, que fue el Café Time Days. Y bueno, en este espacio pudimos encontrar esta persona que nos abre el espacio y que nos permite tener como punto de encuentro a construcción de proyectos y de difusión. Nos encontramos con personas antiguas del movimiento en la ciudad de Cali que no estaban activas. Nos encontramos con personas nuevas cada una de ellas en un proceso de diálogo muy informal, muy amable. Fuimos en una lluvia de ideas, por así decirlo, involuntaria, fuimos encontrando que teníamos ideas y proyectos muy afín, que algunas de estas personas ya venían trabajando en proyectos de energías alternativas, en proyectos de cultivos hidropónicos, y que querían aún saber más o investigar, o tenían la iniciativa para. En este orden de ideas encontramos a un par de chicas de acá de la ciudad de Cali, estudiantes de bachillerato, quienes con su papá, que conocía el movimiento, se identifican y van muy afín y están en el proceso de conseguir tejas con paneles solares, y en ese orden de ideas estamos en el proceso de que ellos, a través de su papá, nos obsequien o nos presten una de estas tejas para reproducirla a un menor costo, ya que es muy, muy costoso, para saber cómo se hace, qué materiales tiene, cómo se puede fabricar y asimismo reproducirla. Eso fue uno de los proyectos al aire que salieron allí y que me parece muy, muy interesante. Otro juego de cultivos hidropónicos, la idea es nutrirnos en material y en cada una de nuestras casas comenzar a implementarlo a pequeña escala en un proceso de prueba y error muy casero, pero a través de la información que encontramos en redes sociales y en el internet, pues irlo nutriendo poco a poco, y en esta medida, en el caso particular, me pude poner en contacto con un ingeniero agrónomo del Brasil, en donde ellos están a la vanguardia de este tipo de temas, y poco a poco vamos a ir nutriendo y fortaleciendo y dándole una cara mucho más fortalecida a esta idea. Por lo otro, también nos encontramos con ingenieros en electrónica, ingenieros en sistema, ingeniería industrial, gente que está estudiando producción audiovisual, gente técnicos en varias ramas y que están interesados poco a poco con su conocimiento y con sus iniciativas activistas en aportarlo y en fortalecer lo que ya ha hecho. Entonces, básicamente, fue una experiencia muy enriquecedora. Una experiencia muy grata para nosotros después de lo que comentaba Oscar, que ha sido un final de año y unos meses bastante duros para el movimiento en Colombia, encontrar que vamos y estamos en el camino de concretar cosas o de por lo menos dar los primeros pasos para iniciarlas, para poderlas concretar. Entonces, básicamente, este tipo de encuentros fortalecen mucho, aparte de que acerca el contacto con la otra persona y ayuda a afianzar lazos, también da la posibilidad de que en los espacios como este se concreten cosas y se vaya mucho más al punto y se comparta un poco más una retroalimentación más vivencial todo lo que nosotros y cada uno como individuo nos lleva a identificarnos con el movimiento, no como una marca, sino como la necesidad de cambio que necesitamos todos, que queremos y a la que estamos apostando. Entonces, básicamente es lo que les puedo contar desde acá. Hemos tenido la oportunidad virtualmente también de reunirnos periódicamente y conocer poco a poco más personas dentro de los canales oficiales y no oficiales, de manera formal no, y también no informal, y por las redes sociales. Y a su misma vez compartimos los links de las FacePam y todas las páginas de internet que posee el movimiento en diferentes países. La invitación es que se acerquen a las personas que están activas. Como ustedes bien ven en este canal de TeenSpeak, hay varios países, es un canal abierto en el que cualquier persona puede entrar y dentro de los parámetros de las personas y cada una de las culturas poder intervenir y poder preguntar, poder interactuar. Seguramente se encontrarán con personas como Oscar y como Sergio que compartan información sin esperar nada a cambio, simplemente de generar o dejar esa pequeña llama ahí en proceso de encenderse para comenzar a trabajar y para interesarse aún más y ahondar un poco más en la información del movimiento. Vale, vos, muchas gracias, eres muy amable y pues creo que estamos todos en la misma sintonía, ¿verdad? Estamos ahí, entonces como que la idea también es ponerle como ya las chapas de oro a esta reunión, como que definir ya cositas, porque ya es tarde, ya va cansancio, ya por aquí nos están repartiendo galletitas, muchas gracias a Arco. Entonces no sé si terminamos de definir cosas, ya están las propuestas hechas, está como el panorama general hecho. Hay los diferentes espacios para actuar, entonces, como les digo, hay algunas emisoras comunitarias, seguramente están en sus espacios universitarios que ustedes pueden gestionar. Se necesita urgentemente desarrollar el web que nos brinde su tiempo un poco. Y está la posibilidad de encontrarnos. Uno podría hacer como un trabajo más o menos de cada mes de encontrarnos y visitar un espacio diferente. No sé si les parece. Ahora, la otra cosa es, mediante los canales que ustedes nos han dejado aquí de comunicación, estarles escribiendo de todas las cosas que suceden. Igual ustedes saben que la página, que en el perfil, que en el grupo de Facebook, todos los días estamos tratando de publicar una cosa u otra. Entonces, si están de acuerdo tratemos de que nos organicemos como Núcleo Bogotá, entonces comienzo a contar con ustedes de tal manera que estoy mandándoles información todo el tiempo y espero de ustedes toda la retroalimentación, ¿no? En todas las series. Exacto, sería interesante para... José, ¿vas a hacer otra intervención, lo pequeño? Sí, no les quito mucho tiempo. De todas maneras, nuevamente, un saludote para todos. Están en su casa, lo que necesiten por acá, por la ciudad de Cali, o en este valle tan hermoso que tenemos acá, con muchísimo gusto, son bienvenidos. Y también la invitación es a conectarse con la emisora Radio EBR. Aquí en mi link está el link de la página de la emisora, en donde constantemente estamos nutriendo la parte de difusión referente al movimiento y a la economía basada en recursos. No les quito más tiempo, muchachos. Una felicitación por esta reunión. Muchísimas gracias por la invitación y que tengan todos buena noche, buena vida. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Igualmente. Vale, pues sí, yo también quería decir que lo de Chile me parece muy bien, que es como, pues como yo lo veo, que es como mantener el movimiento como una forma de atraer personas y que cuando lleguen haya algo que hacer para que se vinculen a ese algo. A ese interés. A ese interés. Y yo ahí veo un poco que la convocatoria y la construcción para mí pueden llegar a ser lo mismo si lo sabemos enfocar, en la medida que no sea solo difundir una idea, sino difundir un hecho que estamos haciendo. Les quería contar así rápido también una experiencia que pronto un poco con esto, y es algo que se está haciendo en este barrio, bueno, en esta localidad, no sé si sepan de Ecosembrando Barrio. No sé si no lo conozco, pero me gustaría conocer. Es un grupo de chicas, bueno, de señoras, no sé cómo, que se tienen, bueno, tienen ciertas afinidades a la agricultura urbana, tienen ciertas afinidades a la música, tienen una serie de afinidades, y lo que hacen es reunirse en diferentes parques de la localidad algunos domingos, ponen como una carpita y hacen una serie de actividades para sembrar barrio, por decirlo así. Lo que yo he visto en muchos problemas es que una dificultad muy grande de nosotros es que el mismo sistema en el que estamos nos ha cortado mucho los lazos sociales y de relaciones comunitarias en los que nos encontramos, y siempre tendemos al individualismo, pues porque nacimos en este sistema social, por decirlo así. Lo que hacen ellas es precisamente generar un espacio en el parque donde puede llegar cualquiera, donde llegan niños, donde llegan abuelitos, donde llegan de todos, donde hay, enseñan a sembrar plantas. Entonces hay muchos niños que aprendiendo a sembrar desde chiquitos, aprendiendo a cultivar. Hay una cosa que tienen que se llama gratiferia, que es como un montón de cosas y objetos gratis que uno puede coger el que quiera, y que en mi experiencia personal, yo cuando vi eso, pues había libros, había ropa, había un montón de cosas, y yo cuando llegué lo que sentí fue ganas de dar más que de coger. Muchas veces a nosotros nos dicen, teóricamente hablando los economistas, que si uno regala, hiciera una cosa donde todo es gratis, pues se destruiría porque uno acaba con eso. Y en este tipo de actividades, en la práctica, uno se da cuenta que a veces cuando uno se enfrenta a alguien que le ofrece gratis algo, que le regala algo, que le comparte algo, uno en vez de querer aprovecharse y querer tomar todo lo que uno pueda y darlo menos, al contrario, uno como que le dan ganas de compartir algo de uno también, de regalar algo. Entonces yo también como que no quise tomar nada, sino que fui a mi casa, traje unos libros que pues yo ya no leo porque son de niño. Traje una ropa que también tenía buena, pues no es un algo así que uno regala, lo peor, sino no le nace eso. Y es una experiencia muy bonita porque es, pues ya hemos visto alternativas en la parte, sobre todo tecnología, estas cosas, esto es como una alternativa social donde que como que conecta otra vez a las personas del barrio y las hace pensar otra vez en comunidad, que les empieza a decir, uno empieza otra vez a volver a conocer al vecino, algo que antiguamente, más de muchos años, pronto en Colombia, se veía y ya no se ve, y que en parte el gran problema de la cultura ciudadana es eso, que uno no conoce al de al lado, sino uno solo compite por el bienestar personal. Entonces esa es una alternativa que también me gustaría decirles si quieren conocer. Ahorita en este año no han hecho el 24, el domingo 24, es el siguiente Sembrando Barrio en el Parque de Dino Salvador, que es carrera 18:54. Okay. Es como a 15 cuadras de acá. Y ellos, bueno, van haciendo eso. Pásate los datos y hacemos el evento. Claro. En el grupo. Claro, le das invitación. Así es, un domingo y ellos se quedan desde por la mañana. Y eso, y también una de ellas es bullerenguista. Entonces ellos tienen un círculo. Y entonces traen tambores y empiezan a cantar. Yo algo muy bonito que vi es que cuando llegué había como tres abuelitos cantando las canciones como clásicas. Y me pareció muy bonito porque en este sistema los abuelitos pues son como obsoletos, porque la gente, o sea, el sistema los hace sentir obsoletos y los hace que su identidad no, que sientan que no sirven para nada porque ya no sirven para trabajar, pero lo hacen. Y ahí uno los veía como tan diferentes, como sintiendo que podían aportar cosas, como felices. Y no sé, creo que es un espacio muy bonito, y me gustaría también que lo conocieran, porque uno se siente muy diferente que en este sistema de competencia donde todo el tiempo uno se siente agredido por las personas y donde uno todo el tiempo siente que tiene que competir con los otros. Ese lo decía Lutano Lombra también como un ejemplo de convocatoria y construcción, porque ellos están convocando personas y a la vez están construyendo sociedad, están construyendo comunidad y están haciendo que las personas se conozcan entre sí, encuentren afinidades y a la vez en la práctica se sientan bien, sean felices y construyan barrio. O sea, yo supongo que con el tiempo pues va a ser muy productivo, porque cuando hay algún problema social en la comunidad se pueden unir más fácil para solucionarlo. No va a ser como los problemas de acá, que pues no, a mí no me importa porque no me afecta, y pues al que le importa pues sí va y lucha, pero pues no sirve de nada. Se vuelve en una marcha más donde gritan y no trasciende, porque no hay una unidad que trascienda la solución del problema. Perfecto. ¿Tú tienes perfil de Facebook? Sí. Es que no me acuerdo aquí. Bueno, tú no lo confirmaste acá. ¿Cómo es? Yo te lo paso. ¿Sí? Ah, bueno, listo. Sí. Para que puedas pasarnos el evento para crearlo. Sí, ellos tienen un grupo de Facebook donde organizan todas las actividades. Profa, tratemos de, ya que estamos tratando de armar el grupo Bogotá, alimentar la página de Facebook Bogotá, ¿vale? Demos de vida y tratemos de vivir a través de ella. Listo, entonces mándanos los datos y creamos el evento y rico conocerlas. Además, si son músicas, de pronto yo me llevo también mi instrumento. Sí, esa es la gracia. Y la otra cosa que también quería agregar era que me parece importante como ponernos, aunque sea una meta inicial, así sea reunirnos ese domingo, porque yo creo que para que se forme una comunidad chiquita se necesita como una meta y un objetivo común. Mientras cada uno se le guste, pero más o menos, entonces si tiene sueño pues no va a ir, si tiene no sé qué, pero yo creo que si todos ponemos una meta es más fácil que lleguemos a alcanzar. Y poquito a poco irnos poniendo siguientes objetivos para irlos logrando. Listo, por ejemplo, hoy correspondería al primer fin de semana del mes. ¿Les parece si institucionalizamos que el primer fin de semana de cada mes nos encontramos físicamente para hacer cualquier actividad? ¿Sí? Sí, podría ser como una meta, como tú dices, y una regularización de encuentros. ¿Listo? De esa manera, pues, igual durante el mes vamos construyendo a ver qué posibilidades hay de visitar a alguien y cuál de los abanicos que ahí escogemos. Con eso vamos. Por ejemplo, lo que tú dices es más o menos, ¿para qué fecha? Es el domingo 24. De febrero. Bueno, entonces, igual, si la fecha pega, de una. O sea, no, más que si la fecha pega, no. Es, si además hay otra fecha adicional, pues más rico porque nos encontramos más seguidos, no hay problema. Vale. Entonces, listo, hasta ahí. Eso. No sé qué otras cosas hay, además, ideas adicionales para, como para ir avanzando en la consolidación de un grupo Bogotá, de cerros. Adicionales. ¿Qué otra cosa se les ocurre? Todavía no nos hemos puesto como una tarea en común, pero me imagino que en algún momento saldrá. Digo, por ejemplo, si ¿Tú crees que en algún evento vale la pena echarle una filmadita y con ello tener? O si te parece que podemos intentar crear, no sé, propon tú también. Pues la idea es que a lo que vaya, va a quedar con la cámara. Ah, sí, bueno. Listo. De hecho, en los primeros días de Movimiento Cedis... O sea, lo que sí me gustaría es tener, digamos, con mucha anticipación, bueno, no mucha, una semana, saber ya del evento y ya, eso es lo único que pido. Perfecto. Que me digan con tiempo. Ya, bueno, y en ese sentido entonces toca agregarte al perfil de Facebook, ¿no? ¿Tú lo escribes, por favor, para tenerlo en cuenta? Yo también podría agregar en edición. Si hay mucho por editar, entonces nos podemos repartir y tú puedes editar también. Súper. Vale. Súper nutrido. Qué bueno que nos reunimos. Sí. Agradable a los demás. Vale. Para que Retica nos deje montar en los... ¿Qué? ¿Cómo es que se llaman? A mí se me olvidó el nombre. Freeline. Y otro anuncio parroquial de... Claro. De Rosita. Ah, sí, los motoritos, ¿sabes? Toca, pues. Sí, porque me envió un mensaje. Están haciendo harto ya. Ya empezaron a construir la maloca y todo. Que necesitan plástico del PET2. Con Rosita hay que entrar a hacer todo un proceso de aclaración de cosas porque hay mucho lío con ella. Qué lástima que esa relación se haya dañado. Porque hay muchas, muchas cosas que aclarar con ella. Y con Eric también. ¿En qué sentido? Eric no está en Colombia. Rosita ha sido hasta ahora una muy buena amiga mía que yo conocí hace 5 años. Después de que sucedió lo que sucedió, no sé por qué ella comenzó a decir un montón de cosas que no han sucedido con respecto a mí, pero más allá de eso, ha entrado en líos también con otras personas. Entonces como que es necesario con ese otro colectivo que la conoce hace mucho tiempo tratar de reunirse con ella y ver qué está pasando, porque es muy complicado con esa relación. Entonces yo les iba a decir que si quieren como que tratemos de mantener tranquilas las relaciones con ella mientras tanto, y hay otros muchos colectivos con los que también se puede trabajar el mismo tema. Mientras como que se tratan de aclarar las cosas, sino también puede ser como ahondar más en los asuntos y se vuelve más lío, ¿no? Entonces, si les parece, les sugiero como que dejemos las cosas tranquilas con Rosita hasta que todo esté más tranquilo. Igual sigue siendo amigo de todos, yo, y personalmente lo sigo estimando como siempre. Igual puedes decirlo, igual puedes decir las personas que quieran ir o que queramos ir, vamos. Obviamente sí, sin meter en problemas a nadie. No, tranquilo, ¿cuál es la invitación? ¿Qué dices? Que ya empezaron a construir la maloca. Sí, todavía si no lo conocen, es un proyecto que tiene una señora en lote y ella hacía ahí todo, cultivos, esto, ya quiere hacer una maloca en Guado y con materiales así, pues, reciclables y todo. Y la idea es que ahí también se vuelva como un centro como de educación para niños, dejarlos alimentos orgánicos, nada de químicos, todo eso. Pues es una experiencia que más adelante cuando se aclaren las cosas, pues... Sí, claro. Y que producen, es como autosostenible y todo. Sí, y una parte de equipamientos sostenibles. Esto, digamos, para fumigar también las plantas, se puede hacer, digamos, con aquí, con diferentes. Con todo es orgánico. Todo orgánico. Pero el agua sí es. Digamos, hasta tienen un acero ahí de agua. Tienen un purificador, no sé. Pero hacer un filtro. Un filtro, pero natural. Chachos, que vaya, sí, no, Alex, sí, antes de que te vayas, porfa, danos tu legado. Mi legado es. Tus ideas, no, tus propuestas. Pues, digamos, lo de la reunión es súper importante. Ojalá nos podamos ver las caras más seguidas, que eso es fundamental siempre. Y pues, los que yo veo nuevos, que yo sé que no, a veces no lo son tanto bienvenidos. Yo solamente, digamos, también soy una persona que estoy tal vez un poco intermitente porque pues, las obligaciones a veces sí lo ameritan, pero siempre es con la idea de construir algo más y pues espero que nos podamos seguir viendo, espero realmente de corazón. Por otro lado, pues yo creo que están abiertos los espacios. Digamos, gracias a Nico podemos construir ya un grupo de estudio y allá nos facilitan de pronto auditorios, tenemos un par de cosas por hacer, proyecciones, y pues espero contar también con la participación de ustedes. Si tienen personas para convocar para conferencias como la que hubo hoy, excelente, porque yo creo que eso es lo que vale la pena. Por otro lado, tengo una persona que está tiene un carro que es puramente eléctrico y quiere hacer su exposición. Entonces, ah, excelente. Entonces de pronto tengo que concretar eso ya, pues digamos eso es lo inmediato y pues excelente. En el largo plazo, en el medio estoy seguimos vale. Viendo, ¿listo? Sí, entonces, vale, muchas gracias. Es un gusto volverte a ver, súper chévere. Gracias. Chao. Bueno, Ale, es un gusto, muy amable. Estamos en curar, listo. Bueno, chicos, igual. Entonces, creo que ya quedamos como en los puntos, ¿cierto? No sé si queda algo más entre el tintero. Yo personalmente estoy muy contento de que hayamos habido tantas personas acá. Creo que yo aprendí muchísimo hoy también, ¿sí? Para mí muchas de esas cosas nuevas. Entonces, ojalá que nos podamos ver otra vez. Yo voy a estarles escribiendo toda la información que vaya saliendo. Pueden visitar la página de perfil. No sería raro que en algún momento, de acuerdo a cómo vaya el hackeo de Topic, cambiarla. Hay que mirar a ver qué pasa. Pero igual estamos en comunicación, ya tenemos los contactos con ustedes directos. Entonces, se va a publicar en la impresora para los que estemos interesados y venimos a aprender, a ir a hacerlo así. Y bueno, y comenzar a desarrollar ese proyecto, a ver si sería muy interesante. ¿Y van a hacer alguna exposición con esas impresoras? Sí, si no, si mal, es lo que acabas de decir, en 15 días van a hacer una exposición acá. ¿Aquí? Les hacemos si quieren la convocatoria. Sí, hacemos la convocatoria. Para que todos estemos enterados y vengamos acá a aprender esto. ¿Conocerían los que estamos acá o los que tienen acceso a la información acá o cualquier persona? Cualquier persona puede venir. Entonces, está abierto el espacio. ¿Es como esto público? Sí, claro, la actividad es pública acá. Pues es lo que nos acaban de contar. Entonces, igual si tan pronto ellos nos manden el dato, también se la pasamos y hacemos como público. Y yo no sé, para que digamos empezar con pie derecho y que en un futuro no vayamos a tener ese tipo de problemas con el manejo de las cosas, ¿por qué no creamos de uno un grupo en Facebook y subimos esa información para que todos la manejen, para que todos lo hagamos? O sea, que no sea tanto como, o sea, yo sé que tú ahorita digamos estás ahí con la tarea y eso, pero para digamos prevenir eso que pasa en el movimiento y eso, pues hagamos un grupo que sea de una vez horizontal en Facebook, los que estamos acá. Eso ayuda a crear pertenencia y eso ayuda a las comunicaciones. O sea, que no sea tanto como que nos avises la convocatoria, sino pues la ponemos. Ajá. Digamos, yo lo de Ecosembrando, pues no lo mando en un correo, sino lo pongo ahí en el grupo. Ajá. Y no digamos que no tiene que por qué chocar con nada de Salves ni nada, porque nada, pues Núcleo Bogotá. Ya, listo. Y pues, como los de Chile que tuviste que eran 20 gatos. Pues sí, Salve sigue todo bien y seguimos ahí trabajando en eso. Pero nosotros, que digamos, no somos 20, sino como 15 gatos, pues hacemos el grupo de Núcleo Bogotá. O sea, el ya como la alternativa es, o sea, el espacio ya constructivo diferente al CEP, dices tú. Diferente. Un espacio que sea más de trabajo, más de cara a cara, más de reunirnos, más de eso. Listo, a ese grupo toca ponerle un nombre. Diferente de service, porque cualquiera, sobre todo los españoles son muy sensibles a eso, cualquier cosa que diga service y que no vaya con las líneas que ellos quieren, inmediatamente están encima y pegan duro. Entonces tenemos que inventarnos un nombre para crear ese. Sí, por eso decía, no limitarnos por service, sino aprovecharnos de la oportunidad que tenemos como convocatoria para nosotros trabajar sin depender de alguien. Se nos ocurre un nombre para ponerle. Yo estaba pensando en espacio de creatividad, espacio de. Exacto. ¿Qué, Manchito? Yo tengo un tablero. Aquí tenemos un tablero, si quieren lo traemos y hay marcadores y podemos anotar nombres, no sé si quieren. Sí, eso es bueno, si quieren. Me ayuda a traer el tablero. Uy, vale. Ya se desconectó. José. José. Desde el solito atrás. José. Y mundo tortura. Digamos, José, ya que queda la grabación, que muchísimas gracias. Acá todo el mundo se despide, que bueno compartir con vos. Que estamos hablando entonces. Nos vamos a desconectar ya. Bye. Desconecto.